en los estudios de la Super 107.5. ¿Qué tal? Una nueva jornada de boxeo, sin dudas, aquí desde el mítico Sportivo América de nuestra ciudad, en una nueva transmisión para la Super 107.5. Le agradecemos el aporte técnico del querido Dani Bravo de Estudios Centrales. Y bueno, en una noche muy fría aquí en Sportivo América, con poco público, realmente se ha acercado muy poca gente para apoyar esta velada de boxeo, pero bueno, estamos transitando, querido Luisito, y esperando, ¿no?, por la tercera pelea de la noche, que motiva mucho, porque han sido los combates relativamente buenos, no así en el primer combate, la actuación del árbitro, que a mi entender demoró en parar el combate, no debía haberle dado el pase, y lamentablemente tuvimos que ver un knockout muy, pero muy duro en el primer encuentro de la noche, Luisito. Así es, vos te referís al señor Sandoval en el primer combate de la noche por la categoría welter, Franco Maximiliano Ocampo, knockout técnico 2 sobre Brian David Aranda. Coincido totalmente contigo, es más, el primer gesto tuyo es que debía pararla en ese momento, y vinieron los cruzados de izquierda y derecha que terminaron con un pugilista que sobre el cuadrilátero, sobre el tapiz, sobre la lona, nos metió un poquitito de miedo, un poquito de susto. Ya venimos de un susto grande. Así es, así es. Hacemos lo que corresponde en estos casos, Damián. ¿Cómo no? Nos vamos con Dani Bravo Estudios. ¿Quiere que den la vía de comunicación antes de irnos a Estudios? ¿Cómo no? Y después de la vía de comunicación nos vamos a quienes comercialmente nos apoyan. Ah, pero muy bien, muy bien. Vías de comunicación, 440-1075 para mensajes grabados. Ahí Dani Bravo seguramente los va a tomar. Mensajes de texto al 0341-156-686-86. Repito, 0341-156-686-86 para mensajes de texto y WhatsApp. Nos pueden escuchar en www.super1075.com en la web, y por supuesto también pueden entrar en nuestro blog y apretar el link para escuchar la transmisión en vivo en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Querido Dani Bravo, todo es tuyo, y después retorno nuevamente aquí a Sportivo América. Esto es Boxeo Planeta. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda, cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Muy bien, muchísimas gracias, Dani Bravo. Ahí está, y mucho le agradecemos la carpeta comercial que tiene Boxeo Planeta. Por supuesto, si te querés tomar un rico café, nunca te olvides, Garden Café. Y lo que más importa es también, hubo una segunda pelea, esta vez en la rama femenina. Macarena Yelén Ledesma le ganó por puntos, sin ningún tipo de inconvenientes, en una pelea ahí apenas aceptable, a María Angélica Ruiz. Estamos esperando por tres combates más, y te recordamos que el plato fuerte de la noche tiene que ver con Rubén Darío López, 61 kilos 500, va a enfrentar a Diego Daniel Tejerina, 61 kilos 400, título latino plata, super ligero, Consejo Mundial de Boxeo, 10 vueltas de 3 minutos por 1. En la semifondo, Germán Argentino Benítez, 61 kilos, va a enfrentar en la categoría ligero a 6 vueltas de 3 por 1 a Daniel Alberto Chávez, 62.900, y Javier Carrasco va a enfrentar en minutos nomás a Alan Gustavo Vila. Carrasco usó en la balanza 64 kilos 100 y Vila lo hizo con 63 kilos 900. Esos están en línea. El que no está muy en línea, aunque se cuida y mucho, es Néstor Jaime Lluria, que es nuestro, uno de nuestros padrinos, nuestros asesores, anda siempre en la, a la vera del ring, por acá, por todas partes del mundo. El hombre tiene muchos Estados Unidos, Alemania y lugares que en este momento no me vienen a la memoria, pero que son muchos, y después vamos a hablar un ratito con él acerca de la opinión que tiene por una concurrencia que es bastante poca. Creo que un poquito el frío ha hecho mella en esto de la concurrencia, y por supuesto el Patá va a tener su gente, la gente de la barra de Vera Mujica, que lo va a venir a ver, y esperemos que sea una velada sobre el final, más que nada, que por lo menos justifique esto que es la antesala de una buena comida o de un buen café. ¿Es así o no, Damián? Así es, querido Luisito. Bueno, esperando por la tercera pelea de la noche. Y bueno, tenemos a un amigo de muchísimos años. Le vamos a dar la bienvenida al querido Néstor Jaime Lluria a una nueva transmisión de Boxeo Planeta. ¿Cómo estás, querido Néstor? Pero muy bien, gusto de vos. ¿Qué cosa? Hace unos días, de casualidad, porque esta cosa fantástica que tienen las redes, que de pronto te encontrás con fotos o situaciones que uno sabe ni por qué están ahí o quién las puso, y encontré una foto donde ustedes me habían invitado al programa número 50. Número 50. Bueno, claro, hoy estamos transitando ya el 285, Néstor. 285, o sea, sí. Pasaron algunos días. Algunos, ¿no? Días, así recordando es. Que cada programa es una semana. Claro. Así claro, que estamos hablando de años, ¿no? Así que no, bueno, un gusto. Sobre todo encontrarnos aquí en Sportivo América. Para mí, esta Sportivo América es siempre, digamos, volver al lugar del boxeo, para mí, de Rosario, porque no fue el Estadio Norte, para mí fue Sportivo América, ¿no? Yo coincido contigo, Néstor, siempre lo digo con Damián, la pequeña catedral del boxeo de la ciudad de Rosario es Sportivo América, que en la calle Tucumán 2100. Y sí, sobre todo, digamos, ya, digamos, de los últimos 40, 50 años, podríamos decir, porque ajá, en 1968... cierra definitivamente el Estadio Norte. Y aquí, digamos, la década del 70 y del 80 fue fantástica. Hizo, en la del 70 hubo un año, ajá, donde Sportivo América, con la familia Pereira, el Zorro Pereira, Carlitos, Leñaró Boxing Club, Carlitos y Pocholo, hicieron más veladas que el Luna Park. Sí, señor. ¿Sabes quién recuerdo? Vos también lo vas a tener presente. A mí me acerca al boxeo Guillermo Trill. Excelente jurado. Muy buen amigo jurado. Amigo personal, Guillermo Trill. Había un trío. Bueno, yo tuve algunas diferencias con los jurados, ¿no? Que la verdad que fueron muy simpáticos porque él con Francisco, con este chico que era dirigente de Usual Boy, Fiorentino. Fiorentino, que muchacho que era representante de Yamaha, de las motos. Sí, señor. Y otro más que me quiero acordar, que se llama, que era médico. Era un trío de los mejores uh-huh. jurados que había. Las peleas más importantes sí. lo designaban a ellos. Y el eterno, inolvidable, Salvador Alonso, el querido Pisahuevo. El árbitro. El árbitro. Sí. Estamos sí, hablando de unos añitos sí, atrás. Sí, sin duda. Década del 70. Claro, él es un bebé. Década del 70. Fíjate, Néstor. Estaban haciendo. Avala algo que nosotros quisiéramos volver a ver, Néstor, que es el campeón argentino con el pantaloncito blanco. Que no esos pantalones de no sé qué, largo, que ni de venido basquetbolista, lo usan ya. Además que dificulta, no, es el pantalón cortito, chiquito, sí, ceñido. Y el pantalón blanco de los campeones argentinos. Pero y sudamericanos también. Sudamericanos también, sí. Podían utilizar. Sí. Bueno, para ser campeón sudamericano, había que ser campeón argentino. Claro, sin duda. No, ahora. Ni siquiera, por supuesto. Además, muy difícil. Néstor, qué prestigio que tenía el título sudamericano. Devenido prácticamente en el olvido, ¿eh? Casi no existe. No existe. Yo me acuerdo. Reemplazado por estos títulos internacionales que son latinos, interinatos y demás, que poco a poco lo fueron... Que nada aporta la actividad boxística, y desprestigiando de alguna manera lo que ustedes decían, ¿no? Sí. Yo comparto lo que era ser campeón argentino, no era, era dificilísimo. Además había que hacer un recorrido a través de tantas peleas para poder llegar a pelear con el título argentino. Sí. Y ni hablar sí. de sudamericano. Oscar Pita llegó al título, a pelear por el título argentino, creo que en la pelea 37. Sí. Perdón, yo le digo al oyente, tal vez no... Esto es radio... Pero quiso pararse cuando dijo Carpita, Néstor Yuria. Ah, bueno, Carpita, ni hablar. Sí, la verdad que para mí fue... Mirá, yo lo veía mucho a Pita por la calle, él trabajaba en la aduana, y a veces él iba a tomar un cafecito a los 20 Villaros, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la calle? Sí, sí, sí. También de chiquito, tenía 8. ¿Te acordás? Recuerdo por el nombre, sí. Y bueno, y yo en alguna oportunidad trataba de llevarlo un poco al terreno del boxeo. No quería hablar de boxeo, ya pasó. No, un tipo extraordinario, muy muy macanudo, que me tocó, bueno, hacer su despedida escrita cuando él se fue, bueno, esas cosas que... Y hace poco, cuando recordamos las viejas cosas del boxeo, el diario El Ciudadano, una vez más nos ocupó el Chino Pita, un fenómeno, ¿no? Fenómeno. Te agradezco muchísimo, como colega, como aficionado a la actividad, tu participación en el diario El Ciudadano. Quiero que le des el saludo en Fraga a todos los muchachos por el gran trabajo que ellos realizan y el gran esfuerzo para que el ciudadano no deje de salir, ¿eh? Así, Dios quiera que así sea, es una cooperativa. Bueno, muchachos. Sí, ya nos metemos en la tercera pelea de la noche. Se viene la tercera pelea, ¿eh? Atenti Pebeta. Bueno, seguimos, querido Luisito. Ya nos vamos a meter en la tercera pelea de la noche. Sí, sí. Sin dudas, bueno, decíamos un poquito lo que fue... Lo que fueron las dos primeras, ¿no? La primera que fue de corte dramático. Comparto contigo que veníamos de una jornada de boxeo muy difícil, en el que, bueno, resultó con una lesión muy severa. Sacó un penalta y que ya está prácticamente recuperado. Así que te dejo con las presentaciones de rigor, querido Luis Alberto Propastoli. Te quiero agregar, querido Damiancito, que en el cuadrilátero como presentador oficial está el señor Juan Acosta, que es de allí, de Villa Gobernador Gálvez. Que está la gente de boxeo de primera, muy gentilmente pasó por aquí Walter Perazo y nos saludó muy cortésmente. Y por supuesto que también está el amigo Charito, está Silvana Carcetti también. Estamos cubriendo, haciendo esto que tanto nos gusta, que es la transmisión del boxeo. Gracias a todos los que nos están apoyando habitualmente, quiero mandarle un saludo grande a Jorge Cura, el titular de Garden Café, donde vos desayunás, almorzás o merendás de lo mejor. La publicidad lo dice clarito, cuando la calidad y la calidez van de la mano, Garden Café. Entrás por Corrientes, planta baja, no te equivoques. Y por supuesto, gracias a la gente de Olimpia Deportes, donde ellos dicen y no mienten, son parte de su entrenamiento, más para los temas que tienen que ver con elementos para el boxeo. Sí. Tenemos el honor de que esté de la Upper Box en este estadio, aparte de tesorería, el señor Diego Morilla. Diego Morilla. Seguramente podemos estar compartiendo algunas palabras de él, de lo que tiene que ver con... Nada más que palabras. No, el análisis que, y posterior, que habitualmente nos posteriormente, deja cuando lo, no, posteriormente. Nos encontramos aquí habitualmente, sí. Y después también hacemos alguna... ¿Escuchamos alguna a Josita Costa? Así es. 6 asaltos. ...63.900... Alan Vila, 64 kilos 100. Bien, ya presentada la pelea entre Juan Javier Carrasco, 3-0-3 nocaut invicto, enfrentando a Alan Gustavo Vila, 2-5-1 con un nocao, Luisito. Así es. Va a ser una pelea seguramente dura para Vila. Carrasco tiene un recorrido también en el campo amateur, en el seleccionado amateur, sí, y por supuesto lo ha hecho de la mejor manera, y ya se van a prestar a meterse en lo que va a ser la pelea. Está el árbitro de turno, y vemos las concentraciones de los dos púgiles que ya se van a meter en pelea. Estamos, querido Luisito, ubicados a nuestras espaldas, Boulevard Oroño, a nuestra izquierda, la calle Tucumán, a nuestra derecha, la calle Urquiza, y enfrente nuestro tenemos la calle Balcarce. Así es. Estamos en una nueva edición de lo que es transmisiones en vivo, Boxeo Planeta, Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Y como lo hacemos siempre, porque corresponde y así lo sentimos, gracias al departamento artístico de la emisora, en la persona de Soledad Santocchi, y por supuesto a uno de sus titulares, al señor Alberto Lotuf. Por supuesto, a ver, quiero ver cómo está de la gola. Él en realidad siempre empieza en el semifondo, así es. Pero él le va a decir cómo están ataviados los pugilistas. Algunas pautas, sí, cómo se van presentando. ¿Cómo están ataviados los pugilistas? ¿Cómo se da la pelea? ¿Me deja que lo presente? ¿Cómo no? Adelante usted. Olimpia Deportes presenta esta previa en el relato, en la narración de Damián Casino. Sí, querido Luisito, ya lo vemos a Carrasco con pantalones rojos, vivos blancos. Hace lo propio Alan Gustavo Vila con pantalón blanco, vivos negros. Respetando Vila al boxeador Carrasco, de más recorrido, de más sobre todo lo que tiene que ver con el recorrido en el plano del seleccionado nacional, y Vila, que tiene un récord realmente hasta ahora negativo. Vamos a ver cómo se van dando los primeros segundos de esta pelea. Lo vemos que están tirando golpes los dos, cubiertos, por supuesto, con mucho respeto. Lo hacen los dos, pero mejor Carrasco está arrancando mejor, con aperturas de mano izquierda y derecha, también combina Vila, que intenta tratar de manejar un poquito mejor la distancia con mano izquierda, pero lo va a buscar Juan Carrasco, que es un boxeador frontal, Luisito. Yo creo que vas a compartir con esto de que no hay especulaciones en lo que tiene que ver con el boxeo de Juan Carrasco, el mendocino. Se metieron en la media distancia desde el inicio nomás, y están buscando tirar todo lo que tienen. Quiero acotarle, querido oyente, que en la pelea anterior, quizás no, en la primera pelea de todas, me decía algo Damián, que es muy cierto, es un hombre muy sabio Damián en esto, cuidado con los golpes en frío, principalmente en la primera vuelta, y estos muchachos han tirado todo ya en esta primera vuelta, que habitualmente son de estudio, pero no lo es. Damián, ahí se viene Juan Carrasco a buscar, a tirar el todo, trata de salir Vila, ya tiene algunos magullones en la zona derecha de la frente, lo viene a buscar seguramente Carrasco, que está tratando de hacer un trabajo de menor a mayor, pero está llegando bien con el cross de mano izquierda, trabaja con los flancos, nuevamente llega con un swing de mano izquierda hacia la zona de la frente, hacia la zona de la sien, lo va a buscar abajo, lo va a cruzar nuevamente Juan Carrasco, que lo viene tirando todo, está tratando de aguantar Vila, pero está recibiendo muchísimo castigo, se trata de mover, se trata de cubrir, respetando, pero sin tirar en este momento. Ahí lo viene a buscar Carrasco, que mide los golpes, mide la estructura, no está tirando a lo loco como lo hemos visto en otra oportunidad, pero la supremacía, hay mayor recorrido técnico y de potencia de parte del mendocino Juan Carrasco, Luisito. Sin duda alguna, el rostro de su contrincante ya demuestra el castigo recibido, y además hay un detalle que me parece que es muy importante, trabaja con doble réplica de mano izquierda, Carrasco, con un muy buen recorrido, tanto en la parte alta como en la parte baja, y ya cuando faltan 10 segundos le ha sacado una amplia ventaja. La palabra, el término que utilizaste y me gustó mucho es supremacía. Así es, y se va el primer asalto, seguramente Luis Parpacelli va a estar dando su tarjeta, su parecer, pero digo que vemos ya una pequeña diferencia en el tema de los pesos. Por ejemplo, Juan Carrasco, que dio en la báscula 64 kilos 100, ajustado, quiere decir que llega bien, pero ajustado, y 63.900 para Alan Gustavo Vila. Así es. Es decir, Gustavo Vila es un boxeador de un peso inferior, ¿no es cierto? Y sobre todo, viendo la potencia que tiene Juan Carrasco, se nota que es de una categoría superior, Luisito. En esto tenemos que ser claros. Acá hay una categoría prácticamente de diferencia. Es muy probable que Carrasco el día de hoy tenga mínimo 2 kilos y medio o 3 kilos más. 3 kilos, es decir, acá hay una pelea entre un welter y un welter junior muy, muy engordado. Entonces, ya estamos viendo esa pequeña diferencia. Vamos a ver cómo puede aguantar en lo que va a ser este esta pelea, Alan Gustavo Vila. Ya nos metemos en el segundo episodio, Luis. Así es. Digo que Descanso Pleno te da la posibilidad de anunciar esta segunda vuelta. Estamos en Sportivo América haciendo Boxeo Planeta en la técnica Dani Bravo, allí en estudios de la Super 107.5. Damián Cancino en los relatos. Bien, Luis, ahora sí lo vemos un poquito más cauteloso a Vila, que no le va a tratar de sacar distancia, ¿no?, al recorrido de los golpes en potencia de Juan Carrasco, que llega bien con un ascendente de mano izquierda muy duro, trabaja con la mano derecha el cuerpo, ascendente de mano derecha, lo va a buscar a Vila, Vila que se cuida, intenta replegarse, intenta contestar, pero está flaqueando, cruza bien con la izquierda, la mano de Carrasco, es el cross de mano izquierda, lo va a buscar, se cruza Vila duro también, guapo el boxeador Vila que lo va a buscar, pero hay diferencia de potencia, y en el cruce de golpe seguramente el que va a salir mejor parado va a ser Carrasco, porque hay más potencia en Juan Carrasco. Vila que intentó hacerse respetar, pero lo vino a buscar. Está hasta ahogado también el boxeador Juan Vila. Hay una mano que llega sobre la nuca. Lo va a buscar Carrasco, bien cubierto Vila. Lo va a buscar. Ahí pasa de largo con un buleado de mano derecha Carrasco. Ahora lo va a buscar Vila, que se mueve, intenta aguantar. Ya en este momento podemos decir que el boxeador Alan Gustavo Vila está sufriendo el combate. Está aguantando las embestidas de Juan Carrasco, Luis. Hay un error del rincón de Ávila. Debió marcarse de un pequeño gran detalle, que no es menor, salir a los laterales y no darle la posibilidad de media distancia a su oponente, porque realmente lo está castigando a placer, y creemos que la diferencia es bastante, bastante grande. Así es, Luisito. Hay una diferencia muy notable en lo que tiene que ver con la potencia. Llega bien con el cross ahora de mano derecha, trabaja con un ascendente de mano izquierda Carrasco, que lo va a buscar a Vila, pero va cautelosamente tratando de hacer un desgaste, trabajando muy bien a los flancos, lo vuelve a llevar hacia el rincón neutral, combina bien, saca una derecha hacia la zona del mentón Vila en una arremetida, en un contragolpe, pero es poco lo que hace el boxeador Vila, que está tratando de caminar un poquito, se queda peligrosamente por momentos en cuerda. Lo viene a buscar Juan Carrasco. Hay un pequeño golpe de cabeza, se queja Vila, pero contesta con 1-2, tratando de mantenerlo mínimamente a distancia. ¿Para qué? Para sacarle el recorrido de los mejores golpes que ha tirado Juan Carrasco, ¿no es cierto? Que es boxeador que tira, se caracteriza por tirar golpes goleados, golpes en corto, y ahora le ha sacado un poquito la distancia a Vila. Ahora llega, intenta con un ascendente de mano izquierda a Vila, que ha mejorado un poquito, lo ha sacado de distancia. En el traslado, claro. Lo ha sacado de distancia y no le permite lograr meter los golpes en potencia. Ahora se va ajustando, mueve bien, ha cambiado el aire Vila, lo va a buscar nuevamente Carrasco, pero técnicamente también Carrasco tiene sus limitaciones. Ahora sí, con el 1-2, clarito Vila, que se ha hecho respetar un poquito más, ha emparejado, pero me parece que la vuelta se la ha llevado sin duda, sin lugar a dudas, Juan Carrasco, Luisito. Mayor potencia, mejor recorrido de golpes, buena cantidad de impactos, trabaja muy bien, como dijiste vos, a los flancos para hacer para quitarle piernas a su oponente, y en el momento que le marcábamos que el rincón debía pedirle a Vila, para no sufrir tanto la pelea, salir a los costados, a los laterales, eso se produjo. Y en estas dos vueltas que tienen que ver con Carrasco-Vila, Vila-Carrasco, hemos visto lo mejor de la noche. ¿Estás de acuerdo conmigo, Damián? Sí, sin duda que la pelea se está dando, se está emparejando, sobre todo porque me parece que Vila ha logrado mínimamente imponer un respeto en lo que tiene que ver con la distancia, porque si lo dejabas trabajar a Juan Carrasco en la corta, con los golpes boleados, estaba trabajando bien sin duda los flancos, al cuerpo, la pelea se iba a complicar mucho a Vila. Así es. Estamos en la Super 107.5, esto es Boxeo Planeta, se viene la tercera vuelta, y me parece que siendo a 6, no sé si esto no termina antes, David. No, ahora vi que emparejó mucho la pelea, ya nos metemos en la tercera vuelta, Luisito. Y seguramente Carrasco va a tratar de imponer un poquito más de respeto, porque tiene más trayectoria, tiene más nombre, lo que decíamos un poquito en el comienzo, ¿no? La trayectoria en el plano amateur de Juan Carrasco, el respaldo que tiene, la cantidad de peleas y demás, y bueno, seguramente lo tratará de buscar. Ahora llega bien con un boleo de mano derecha, Carrasco lo lleva sobre el rincón neutral, se mueve Vila, trata de tirar, responder, pero los mejores golpes en corta son de Juan Carrasco. Ahora lo vemos a Vila haciendo movimientos de cintura, visteo, sin tirar golpes en este momento, ascendente de mano derecha de Carrasco, jab de mano izquierda, sigue haciendo un swing de mano izquierda de Vila sin llegar en este momento, pero Carrasco que se va acercando nuevamente, intenta meterse en la corta y con el 1-2 se queda peligrosamente por momentos en cuerda Vilas. Ahora lo vemos que se traslada, intenta tratar de meter el 1-2 que le ha dado muchísimo resultado a Vila para mantener, para sacarlo de distancia, la distancia por supuesto, que descarga los mejores golpes Juan Carrasco, Luis. Sin duda alguna, estamos observando un combate bastante interesante donde en realidad el que el esfuerzo lo está haciendo y mucho a Vila para poder sostenerse en pie y en combate, en pelea, pero indudablemente la diferencia es muy marcada, muy sostenida y ya desde hace un par de vueltas le está sufriendo la pelea. Mucha dignidad boxística tiene Vila para el hombre de la Pampa, para sostenerse este mendocino, y le está dando ventaja en el peso, vos muy bien lo decía, Daniel. Sí, Luis, ahí llega nuevamente con el cross, no ha podido parar esa mano, ¿no? No, el Vila, el recorrido de en la corta de cross del voleado de mano izquierda de Juan Carrasco, que ahora acusa golpe bajo, le van a dar por supuesto el tiempo de recuperación. Rolando Santuario, el árbitro que tuvo en la primera pelea, consideramos nosotros una mala actuación, ahora está haciendo una actuación respetable, se recupera, le van a dar el tiempo reglamentario, Luis, al boxeador Vila para que se recupere del golpe bajo, se va a tomar todo el tiempo necesario, claro, sin duda, para poder recuperarse. Entonces, nos vamos un poquito de lo que tiene que ver con el espectáculo que estamos difundiendo por la Super 107.5. Así es. La Mole Moli, no sé con quién habrá combatido, pero ganó por nocaut técnico 2. Ah, mire usted. Quisiera ver el combate, porque no quiero ser irrespetuoso, claro. No nos corresponde, no lo merecen los pugilistas, pero fue en Alemania, creo, el combate. Después vamos a ver son estas cosas si precisamos un poquito. Seguimos con el combate de Carrasco y Ávila. Así Mira, es, Luis. Lo vemos a Carrasco, que tendría que tomar la pelea probablemente con más determinación, y lo deja hacer, lo deja rehacerse al boxeador Vila, ¿no es cierto? Con el 1-2 y lo mantiene a distancia, se trata de moverse en el recorrido, se está cubriendo bastante bien, no ha podido parar todavía el voleo de mano izquierda, Vila, ascendente de mano derecha ahora de Carrasco, que va a buscar con los ascendentes porque sabe que tiene que hacer algo más para poder conmoverlo a Vila, que ya algunos golpes se los ha podido cubrir, y nos vemos que Carrasco también con algunas limitaciones, porque me parece, Luis, que a esta altura, con el boxeo que le ha presentado Vila, tendría que haber desplegado algo más, Carrasco. Quiero compartir algo con vos. ¿Este es el momento en que el árbitro tiene que abrir los ojos más que nunca? ¿Lo está haciendo Rolando Sandoval? Sí, no me gusta el traslado de Rolando Sandoval. Ahí lo cruza bien con mano izquierda Vila, Cuidado que lo viene a buscar Carrasco, también intenta, pero está Villa. Vila que se empieza a mover, lo va a buscar Carrasco, que sintió dos golpes, sí, no le gustó a Carrasco, pero se ha hecho respetar Alan Gustavo Vila, Luis, y comparto contigo, ¿no?, que gran dignidad arriba del cuadrilátero, ¿no?, para meterse, sí, por supuesto, en la cuarta vuelta, ¿no? Que la pelea es entretenida, no tenga ninguna duda, porque fue la rúbrica de aplauso lo que usted recién escuchó, y ya está, me parece, la barra de Vera Mujica, que viene a alentar nada más que al coterráneo, al rosarino, a Rubén el Patalopo. Así es, así es. Y decíamos, ¿no?, la dignidad de los boxeadores de este deporte, que es tan duro, Luisito, tan duro. Es muy probable que en este caso a Alan Vila, con el récord que tiene, lo hayan traído como invitado de la fiesta, sí, ¿cierto? Sí. Estas son las cosas, las cosas difíciles que tiene la actividad, ¿no? Muchas veces la única manera de hacerse respetar y empezar a lograr un respeto es a través de los récords, por supuesto, ganando peleas y por momentos conmover, hacer algo que pueda cambiar el rumbo del combate. Pero sin dudas acá, el que tiene que demostrar, el que tiene la obligación, es sin duda Juan Carrasco. Juan Carrasco, sí. Que sin duda tiene condiciones y muchas. La campana, el tañido del gong, descanso pleno auspicia la narración, el relato de Damián Casino en esto que es Boxeo Planeta. Así es, estamos en una nueva transmisión de Boxeo Planeta para la Super 107.5. Y ya nos metemos, querido Luisito, en la cuarta vuelta, ¿no? Ya estamos en la cuarta vuelta, pensábamos que por ahí la pelea se podía terminar antes, por lo que decíamos un poquito en la consideración inicial de este combate. Vemos una gran diferencia de contextura física a favor del mendocino, de Juan Carrasco, con más caja torácica, más musculación, bien preparado, y un boxeador de una categoría inferior. Sin duda, toda la ventaja la tiene Juan Carrasco desde el comienzo, ¿no? Como decimos en los papeles. Ahora en pelea la cosa se ha tornado un poquito más difícil. Se cuida, responde Vila por momentos, pero cuando se quedan cuerdas, trabaja en la corta muy bien Carrasco. Ahora sí, nuevamente intenta meterse con el 1-2, pero lo viene a buscar Carrasco con dos golpes, y lo viene llevando, viene aguantando la pelea. Y Vila, que se traslada, se mueve, lo va a buscar Carrasco. Pero también tiene un quedo, Luis. Me faltan combinaciones al mendocino. Me parece que está buscando a lo mejor una sola mano, que es un error en este caso. A mí me parece que boxeándolo como en las primeras dos vueltas es la forma en que lo puede sacar. Yo creo que estamos en la cuarta vuelta. Si no desequilibra en esta vuelta... Le ve la boca muy abierta a Carrasco. Se le va a complicar porque no combina, son dos golpes. Y ahí se queda, lo deja recuperar, sale. En este momento sí, está trabajando bien. Vila que se cuida, se guarda. Ahora con un ascendente clarito también Vila, que por momentos es peligroso, pero falta la potencia por el hecho de la diferencia de categoría, Luisito. Ahora sí lo viene a buscar Carrasco, ¿eh? Se intenta mover, sale sobre cuerda, está sobre su rincón Vila, y Carrasco que está trabajando, está tirando, Luis. Sin duda alguna, estás escuchando la narración de Damián Casino, como siempre, un hombre que hace tantos años que hace boxeo, creo que tiene una ventaja por sobre los colegas, y esto lo digo desde el respeto, porque está vinculado pura y exclusivamente a los movimientos que él también practica durante la semana, y te lo explica de una manera magistral, te diría que da gusto, porque uno puede tener una determinada apreciación y corroborar o no quién gana o no un combate, pero nunca dejar de lado la exquisitez de la narración de Damián Casino, que en este momento va a ser auspiciado por Descanso Pleno. Simple, lisa y llanamente, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Bueno, lo vemos a Carrasco, que intenta venir a buscarlo sobre el rincón local. Llega bien con dos derechas, ascendente de mano izquierda también. Contesta Vila, pero no llega. Con el 1-2 intenta moverse, se cuida en la zona baja. Es muy probable que hace sentido alguna mano abajo, pero ahora llega bien con el ascendente de mano izquierda. Carrasco se queda en cuerda, seguramente va a buscar lona. Ahí se vuelve a cruzar, tremendo, tremendo cómo se viene a cruzar Vila, que si se cruza va a cometer el error de la pelea. No le va a dar resultado, ha demostrado ser un guapo sin duda, pero no le va a resultar si quiere cruzarse en golpes. Y me parece, Luisito, no sé si sale al quinto asalto. Es que esto ya no es pelea. Me parece a mí que lo más atinado del rincón de Vila es el no va más. Me parece que esto debería terminar aquí. El árbitro está llamando la atención, sí, en algo, está diciendo algo. A mi consideración, lo que me pareció cuando Vila mira hacia la tribuna y se agarra sobre corre como diciendo, me parece que hasta acá llegué. Es la sensación que a través de tantos años uno percibe aquí al lado de cada río. Perdóneme que lo interrumpa. Atrás suyo hay dos personas que a lo mejor me gustaría la opinión de ellos. ¿Quiere que vaya en su búsqueda antes que venga el combate de Pata López? ¿Cómo lo ve? Terminamos la pelea y podemos pedir alguna opinión de lo que ha sido hasta ahora. Porque hay dos personas ahí que me interesaría la opinión, porque están apoyando la actividad y no es poca cosa, ¿eh? Bueno, continúa el combate. Ya nos metemos, querido Luisito, en la quinta vuelta, ¿no? Sí. ¿Usted conoce lo que es Fase SRL? Pero cómo no, si es Recapados en la ciudad de Rosario, es Fase SRL, sin duda. Usted se presentó solo. Muy bien, quinta vuelta ya, una pelea que es para un solo lado, sin duda. Juan Carrasco viene ganando tranquilamente el combate, Vila que está aguantando como puede, se mueve. Yo creo que va a hacer eso, va a estar tratando de trasladarse con algún movimiento de piernas, con algún llaveo como para mantenerlo en distancia, pero creo que si Juan Carrasco se decide, puede terminar la pelea antes de las seis vueltas de Luisito. Sin duda alguna, lo importante de todo esto es que hoy, aquí y en este momento, me parece que es fundamental la decisión que tome el rincón de Vila para la continuidad o no de este combate. A mí me parece que sería digno, y este es el momento en que hay que cuidar como nunca la salud del pugilista, y a mí me parece que es incuestionable la superioridad de Carrasco, que está buscando su mano para ir con su oponente, digamos, a la lona, ¿no? Al entaribado, como suelen decir los mexicanos. Rolando Sandoval, que no ha tenido mucho trabajo, se para y relata por la Super 107.5 en Boxeo Planeta, Damián Casino. Bien, Luis, a mí me parece que Juan Carrasco ha demostrado muy poco, ¿no? Tiene, o sea, cuando arrancó en el plano profesional, después de un gran recorrido en el amateurismo, en el seleccionado nacional y demás, se esperaba más. Un boxeador que puede llegar a crecer, pero por momentos recibe algunos golpes que realmente son de consideración. Si Vila tuviera otro poder de puños, poquito en más, este momento hubiésemos estado hablando de que hubiese podido recibir un golpe que lo sintiera y realmente lo conmoviera a Carrasco. Pero bueno, hay una diferencia de potencia, de físico y demás, que le permite no arriesgar y un poquito más a los cruces. Ha trabajado bien abajo, se mueve Vila, pero me parece que no quiere mucho más Vila. Me parece que ha llegado hasta aquí y ahí la para el árbitro. Estábamos diciendo esto. Me parece que la ha parado relativamente bien. Ha quedado sentido también Rolando Sandoval y ha preferido haber dicho, bueno, comparto contigo en esta oportunidad. Ha quedado con una sensibilidad especial. Sin duda porque tuvo una mala actuación en el primer combate, Luisito, y este señor, bueno, te va a decir su nombre y apellido porque asintió lo que estábamos hablando nosotros acerca de este final de combate. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que estuvo muy bien, así que la verdad que lo felicito. Muy bien. ¿Tu nombre? Sandro Mayana. ¿Tu actividad? Ex boxeador. ¿De qué categoría? Mediana. ¿Y venís siempre a Sportivo América? Sí, vengo a apoyar al concejal Pipe Andrada. Después lo vamos a hacer hablar a Pipe Andrada porque está bueno que junto contigo, Luis Juliano, apoyen la actividad. Sí, es un gusto y además me alegró también el hecho de girar la cabeza sobre mi izquierda y verte que estabas coincidiendo con nosotros porque había mucha superioridad y dignidad de parte de Vila, todo dependía del rincón. A vos, un gusto, che. Muy bien, la palabra de uno de los seguidores de esta velada aquí en Sportivo América, en una nueva transmisión de Luis Alberto Parpacelli, que ya seguramente nos vamos a meter en los relatos, sí. Lo que el oyente está esperando, en la continuidad de Boxeo Planeta. La gente lo aplaude, Vila, lo aplaude, sí, porque seguro. Yo creo que vamos a escuchar el fallo de parte de Juan Acosta, ganador, por supuesto, nocaut técnico. Ahí está. Bien por Carrasco. ¿Usted quiere que...? Sí, quiere. Nos vamos a ir a una nueva pausa. ¿Quiere una nueva pausa comercial? Así es, después de esta tercera pelea. Y nos metemos en la continuidad ya con los relatos y los comentarios. Exacto. Dani Bravo, en estudios de la Super 107.5, nos lleva a una nueva pausa comercial. Esto es Boxeo Planeta. Garden Café. Desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Pablo. Muy bien, estamos en Sportivo América. Así es, ¿usted me permite? Yo me voy a levantar. Bueno, se empieza a... No me voy a ir lejos. Luis Parpaceri se empieza a trasladar. Pero no me voy lejos, Damián, me quedo acá. Ah, mire usted. Estamos en la Super 107.5 de la ciudad de Rosario. Esto es Boxeo Planeta. Hace 285 programas que estábamos. Y por supuesto que estamos al lado de una persona. Él se va a identificar y le va a decir a todos los oyentes de Rosario, Argentina y del planeta por qué está acá y a qué se dedica el señor. Bueno, me llamo Marcelo Pipi Andrada, de la ciudad de Rosario, y esto realmente es algo hermoso, ¿no? Y esto es lo que no se tiene que perder en todo el país. Esto es algo, un deporte muy sano, y realmente ese, el boxeo realmente nace de los barrios muy humildes. Vos ves la cantidad de boxeadores y realmente darle la oportunidad acá arriba de este ring para que realmente lo vea toda la Argentina. Y esto a uno lo enorgullece estar en este momento acá. Yo desde ya que le agradezco mucho. Obviamente que cuando le hice la pregunta es para el oyente, uno lo conoce y sabe que está donde necesita la gente, el hombre de laburo. Una sociedad que quiere progresar, seguir hacia adelante, y que usted esté aquí, donde mucha gente le busca una salida a su vida, y es el boxeo, es una gratificación muy grande, y desde ya, en nombre de Damián Cassino, sí, quien le habla, Luis Parpaceli, le digo muchas gracias. No, gracias a ustedes, y siempre vamos a estar apoyando el boxeo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, que tengan una muy buena noche, y esto realmente es muy bueno, y se hace muy bien para todo, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Ha sido el señor Pipi Andrada. A este señor lo conozco. Lo he visto en una oportunidad, no hace mucho tiempo. Romina Trefilio creo que recibía un premio muy merecido, un reconocimiento al artista. Me refiero al señor concejal Diego Giuliano, que le va a decir a la audiencia de Boxeo Planeta de la Super 107.5 por qué está aquí en Sportivo América. ¿Cómo están? Un saludo para todos los que están escuchando. La verdad que es un gusto estar en esta noche de box en Rosario. A nosotros nos parece que este es un deporte que hay que impulsar, que es un deporte popular, que tiene que ver con la promoción de mucha gente que logra a través del deporte entrar en una vida de mucho esfuerzo, hace mucho esfuerzo para llegar hasta acá. Y los rosarinos estamos presentes y venimos a acompañar este espectáculo. La verdad que tanto con Pipi como con toda la gente que nos está acompañando, nos sentimos muy gustosos de ver este espectáculo deportivo y de ver cómo en Rosario se promueve el box. Le voy a hablar con mi compañero de trabajo, Damián Cassino, que seguramente tendrá una pregunta y yo después le voy a hacer un pedido. Así es, bienvenido Diego Giuliano, Boxeo Planeta. Imagino, ¿no?, la alegría de estar contando con una nueva jornada de boxeo aquí en nuestra ciudad y en un mítico estadio como es Sportivo América, y con el apoyo, en este caso, de ustedes, que de alguna manera saben que esta actividad hay que tratar de fomentarla, porque vienen con chicos con muchas carencias, y yo creo que este deporte apoya y mucho a estos chicos que de alguna manera quieren cambiar la realidad de su vida, ¿no? Sin duda, esto tiene que ver con la promoción de la persona. Tiene que ver con un deporte que sacó a mucha gente de una pobreza que nos avergüenza a todos. Y esta gente nos enorgullece. Y promover el deporte y promover la actividad del box es algo que tenemos que hacer todos, desde todos los lugares, como lo hace Pipi, como lo hacemos nosotros. Así que te agradezco mucho esta posibilidad de comunicarme con tantos vecinos que están escuchando. Así es, bueno, con Boxeo Planeta, junto a Luis Parpaceli, venimos haciendo hace muchos programas y bueno, siempre tratando de dar una mano, de apoyar esta querida actividad, ¿no? Que viene de los lugares más humildes y que seguramente en todos los vecinos que, como bien decías, se van a acercar a Sportivo América para ver las peleas centrales. Es también el aporte significativo que hace la gente cuando llega, ¿no?, a un estadio tan importante como es Sportivo América, aquí en nuestra ciudad, Diego. Es una gran historia la del box en Sportivo América y en todo el país. Nosotros seguimos este deporte y estamos dispuestos a acompañarlo como hicimos esta noche y como vamos a seguir haciendo. Así que un abrazo grande para todos los que están escuchando y los que están viendo este espectáculo en esta noche de Sportivo América. Muy bien, amigos, ha sido Diego Giuliano, el concejal, que ha pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta, a quien le agradecemos este paso en lo que tiene que ver con el recorrido de Luis Alberto Parpacelli, trasladándose con las diferentes visitas que están aquí en Sportivo América. Estamos esperando por la cuarta pelea de la noche, sin dudas, y por supuesto con lo que va a ser el plato principal entre Rubén Darío el Pata López y Diego Daniel Tejerina. Estamos en la Super 107.5 de la ciudad de Rosario. Vamos a recibir mensajes de texto al 0341 156 168 686. Nos pueden escuchar en www.super107.5.com. En momentos más se va a presentar Germán Argentino Benítez enfrentando a Diego Alberto Chávez en pelea de semifondo, categoría ligero a 6 asaltos. El récord de Germán Benítez, 17-1-0 con 9 knockouts, quien acusó en la báscula 61 kilos redondos, enfrentará a Diego Alberto Chávez con un récord de 14-13-4-5 por la vía categórica. Arrojó un pesaje de 62 kilos 900, por motivos que tienen que ver con el rigor televisivo. Estamos esperando por la cuarta pelea de la noche. Nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial de parte del querido Dani Bravo y ya retornamos aquí desde el mítico Estadio Sportivo América de la ciudad de Rosario. Esto es Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda, cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café, nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina, un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Quédate en Boxeo Planeta. Muy bien, amigos de Boxeo Planeta. Estamos en Damián Casino. Adelante, Luis Alberto Parpacelli. ¿Por dónde anda, querido compañero? Mira, no hay mucha cantidad, pero la poca cantidad de gente que hay es lo suficientemente importante como para que por lo menos alguno de ellos le pregunte cómo se llama, a qué se dedica y por qué está aquí con nosotros en Boxeo Planeta. Buenas noches. Mi nombre es Diego Morilla, soy periodista de boxeo, colega de estos dos personajes entrañables. Pero bueno, me sorprende usted de Parpacelli, anda por todos lados. Ahí está. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido a Boxeo Planeta, querido amigo. ¿Qué tal, Damián? Tantos años, bueno, compartiendo una nueva velada de boxeo aquí en el mítico Sportivo América de nuestra querida ciudad, Diego. Así es. Y bueno, hoy me trae una misión especial, digamos. Como ustedes sabrán, yo soy rosarino. Así empecé es. Acá a amar el boxeo bajo este tinglado. Y bueno, el que me traía acá era mi viejo, José María Morilla, que hoy está internado, está delicado, está complicado. Y bueno, decidí venir a ver esta velada en el mismo lugar donde me trajo cuando yo tenía 7 años a aprender a amar el boxeo en este viejo estadio, mirando al Chango Alvarenga, a tantos boxeadores de aquella época que nos hacían vibrar con esas peleas inolvidables. Y realmente, bueno, decidí verlo ahí en la popular cuando me lo hacía con él, y bueno, para darle fuerza a donde estaba ahora, para que se recupere y la próxima esté conmigo acá al lado mío. Sí, esperemos que sí, lamentamos mucho lo que está pasando con tu padre, querido Diego, pero tenemos la fe suficiente de que va a salir adelante, con toda la fuerza que habitualmente le ponemos para algunas cosas, bueno, en este caso para que tu padre se pueda recuperar y que pueda estar, como bien decís, compartiendo una nueva velada de boxeo en cualquier rincón del país, donde sea, pero que pueda estar compartiendo contigo una nueva velada de boxeo. Sin duda, decíamos con el querido Luisito Parpacelli, estar nuevamente en una transmisión, compartiendo con amigos, con diferentes colegas. Las diferentes peleas no ha acompañado mucho el público hoy, pero bueno, la noche está muy fría aquí en nuestra ciudad y lo que decimos, ¿no, querido Diego? Tratando de siempre estar vinculado a esta actividad que nos viene trayendo hace muchísimos años. Así es, el público no vino en cantidad, pero vino en ruido, en nivel de decibeles. Hay mucho entusiasmo por ver al Pata López y bueno, las peleas hasta ahora han estado buenas. Espero que el Pata López no decepcione, que nos dé una buena pelea. Y bueno, como siempre, cuando está el boxeo y estamos todos acá en el ringside en Sportivo América, algo mágico se da, algo mágico surge para salvar la noche, para llevarnos una emoción más de recuerdo de este lugar maravilloso. Sí, así es, realmente estamos esperando ya por la pelea de semifondo entre Germán Benítez y Diego Alberto Chávez, que también promete y mucho, y sin duda, como bien decías, Diego, la pelea central entre Rubén Darío el Pata López enfrentando a Diego Daniel Tejerino, un boxeador salteño, por supuesto que también es un boxeador que ha desplegado un boxeo muy, muy duro, y vamos a estar ante una pelea, creo, muy vertiginosa, muy vertical, en que ninguno de los dos se va a guardar absolutamente nada. Seguramente, sí, y sobre todo cuando tenemos ahí pululando por el ringside a Elías el Macho Araujo, que tiene ganas de enfrentarlo a Benítez después. Bueno, seguramente va a dejar todo sobre el ring para dar una buena impresión y dejar todo listo para esa pelea, ¿no? Así es, Diego. Bueno, querido compañero Duper Box, alegre de, por un lado, que estés compartiendo una velada aquí en Sportivamente junto a nosotros, pero esperando sin duda que se pueda mejorar tu padre, y vamos a estar en algún otro contacto en lo que tiene que ver con el resto de la noche, y bueno, probablemente estemos compartiendo algo después de esta gran velada de boxeo aquí en el Club Sportivo América, Diego. Seguramente, así será. No hay pelea en Sportivo América sin un round 13 en el barrio de la esquina, o un encuentro final después para compartir viejos recuerdos. Así que te agradezco los buenos deseos, un gran abrazo para todos los oyentes de Boxeo Planeta y un agradecimiento por todo el que me da la boxeo de Rosario. ¿Cuándo se me olvida hacer algún concierto acá de saxo a la ciudad de Rosario? Amerita que usted venga, no se olvide dónde aprendió. Creo que la mayor parte de su aprendizaje la hizo aquí en Rosario, si no me deje mentir. Así es, en la vieja escuela de música municipal. En esa época estaba en la calle Sarmiento, allá abajo, junto al río. Claro. Y bueno, mi primer profesor de saxo fue el que es ahora el director de la Escuela Municipal de Rosario, Julio Cobre. No creo que esté escuchando, pero le mando un gran saludo, quizás. Y bueno, pronto voy a estar con una obra de teatro. Siempre estoy viniendo también con la música, así que en cualquier momento les mando la gacetilla para que me hagan el chivo por ahí. Muy bien, serán dados. Ha sido el querido amigo y colega de Upper Box, Diego Morilla, siempre. Boxeo Planeta. Garden Café. Desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palas Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. Muy bien, seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta, una nueva transmisión desde Sportivo América, aquí de nuestra ciudad. Ya lo tengo a Luis Alberto para pasarle nuevamente aquí en la mesa de trabajo. Había salido a caminar un poquito, querido Luisito, y había encontrado muchas personalidades, ¿no? Y al querido amigo Diego Morilla, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Así es, Diego, que desdobla su actividad formando parte de la Superbox, que son los especialistas del periodismo deportivo en la actividad boxística, y que indudablemente también tiene, como todas las personas, algunos contratiempos que pegan y muy fuerte, pero es un chico joven, inteligente, reside muchísimos años en los Estados Unidos y es aquí de la ciudad de Rosario, y un artista. En alguna oportunidad se va a llegar al estudio para charlar un poquito más de todas sus experiencias, que son muchas y muy ricas. Estamos en Sportivo América, aquí en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, por la Super 107.5, haciendo Boxeo Planeta con Damián Casino. Estamos ubicados, de espaldas está Boulevard Oroño, a nuestra derecha calle Urquiza, a nuestra izquierda calle Tucumán, y frente nuestro la calle Balcarce, en esta querida ciudad de Rosario. Te quiero recordar también, querido oyente, que el próximo lunes de 21:30 a 23 vamos a estar desandando todo lo que ha sucedido a nivel local, nacional e internacional. Y que si a vos te gusta el fútbol, mañana voy a estar en... A ver, déjame pasar un chivo, Dani. Mañana tengo que estar en el 98.3 haciendo rumbo a la cancha en la transmisión de Central Córdoba. Muchos amigos que escuchan boxeo son seguidores también del Charrúa. Si está todo bien, Dani, me gustaría una cortinita musical de esa que le pones cuando me lo mimás al relator, a Damián Casino, cuando hace efemérides. ¿Tenés algo de eso, Dani? ¡Qué nivel, tú! ¡Qué nivel, Dani! Muy, pero muy bueno. Muy bueno. En todo lugar de trabajo, cuando hay gente que no solo entiende de lo que hace y trata de formar un equipo, uno se gratifica y mucho, porque el oyente, en este caso, merece que nosotros seamos genuinos, no transitemos el camino de lo acartonado. Lo charlamos como si fuera en el café del boxeo. El boxeo tiene un alto porcentaje de gente que viene de los lugares más humildes, donde se necesita una salida para las vidas de cada uno de ellos. Hoy se ha incorporado la rama femenina en estos últimos años, y por supuesto que el compromiso para hacer este tipo de programas es todavía mayor. Vamos a ver si tenemos suerte con lo que hemos requerido a los concejales que están aquí presentes, que retorne a la ciudad de Rosario la Comisión Municipal de Boxeo, que estaría conformada por gente idónea en la actividad para cuidar, para proteger la salud de los pugilistas, y que los espectáculos tengan todos aquellos condimentos y exigencias propias de lo que es la alta competencia y en el mundo en el que vivimos, en el que indudablemente hay mucha superación, los controles de médicos, el control de las licencias, la preparación física y tantas otras cosas. También Casino viene y obviamente va a estar escuchando la cortinita que te pedí. Yo pensé que había ido a buscar este, porque él también es como yo, es el del choripán y el vasito de vino. Haceme algún ruidito, Javier, de rock, si estás de acuerdo, Dani. Un rock así pesado. Bueno. Ah, pero mire usted. Bueno. Néstor, Luisito, en la continuidad, ¿no?, de la transmisión, esperando por la pelea entre Germán Argentino Benítez, Diego Alberto Chávez, y ya están preparados para entrar... ¿Para el semifondo? Sí, sí, para lo que tiene que ver con, ¿usted está con preparado el semifondo? ¿Para el semifondo? Sí, yo, a ver, preparados siempre estamos ya. Le cuento algo de Heyland Charlo, ya está confirmado en la noticia que se había hecho esperar. Sí, sí, sí, el argentino Sebastián Heyland se va a medir con el invicto local Germán Charlo, 25-0, 19 local, en una eliminatoria por el título del Consejo Mundial de Boxeo. Recordamos muy bien que, bueno, Heyland, ¿cuánto hace que tendría que tener? A ver, tendría que estar peleando por el título, no por una eliminatoria. Son las desprolijidades del Consejo Mundial de Boxeo, que lo tenían relegado. Bueno, ahora ya está confirmado lo que va a ser sin dudas la eliminatoria entre Germán Charlo, invicto, en 25-0 con 19 knockout. Así es. Eliminatoria de título mundial para el 29 de julio en el Barclays Center en Brooklyn, en los Estados Unidos, Luis. Qué bien anda usted con el inglés, amigo. Me parece que... Le agradezco. Este tiempo que está haciendo hacer el curso, me parece que le ha hecho muy, pero muy bien. Al menos es lo que yo noto. Esto va a ser en el contexto de... por supuesto, va a ser en el semifondo de la velada principal entre Mickey García, 36-0, 30 knockout, frente a Adrien de Problem Broner, con un récord de 33-2, 24 knockout. Adrien Broner, conocido por todos los argentinos por aquella emblemática pelea, sin dudas, con el chino Maidana, ¿no? Recordamos, vos recordás muy bien lo que fue esa pelea tan hablada, tan disputada, en la previa, y lo que fue después. Porque, claro, Broner venía ganando todo, y además todo. Era apadrinado por nada más y nada menos que Floyd Mayweather. Después de ese combate, le sale esa gran chance al chino de enfrentar a Floyd Mayweather en dos oportunidades, ganándose el respeto en los Estados Unidos y acá, sí, hasta el día de hoy todavía el chino, cuando se acerca a Las Vegas, sin duda es muy requerido, muy muy así querido es. También y el recuerdo por sus grandes combates en los Estados Unidos, Luis. Estamos en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta, transmisiones en vivo, en este caso de Sportivo América, aquí en la ciudad de Rosario, sí, esperando lo que es el semifondo entre Germán Argentino Benítez, 61 kilos, 17-1-0 con 9 knockout, versus Diego Alberto Chávez, 62 kilos 900, con un palmarés no muy brillante, que digamos, 14 victorias, 13 derrotas, 4 empates y 5 peleas ganadas por la vía rápida. Esta pelea en categoría ligero va a ser a 6 vueltas, de 3 minutos por 1, estamos esperando... la confirmación del árbitro. ¿Lo alcanzás a ver bien? Que lo tengo muy de espalda, muy encima mío. Sí, no lo alcanzo bien. A ver, Luis, Juan, te cuento una más. Sí, una más. No. Otro que vuelve conocido también de los argentinos, que también combatió con el oriundo de Margarita, Víctor Ortiz. Víctor Ortiz regresa, Luis, el 30 de julio. El ex campeón mundial. Víctor Ortiz, 31-6-2 con 24 knockouts, se enfrentará a Saúl Corral de México. Ajá. En lo que va a ser una pelea en peso welter, encuadrada en los 66-600. Esto va a ser para el domingo 30 de julio, encabezando una función de la Premium Boxing Champion por Fox Sports One. Esto va a ser desde Radon Bank, en el teatro en Barksville, en California. Regresa nuevamente a los entarimados. Sí. Víctor Ortiz. Impecable el inglés suyo. Si usted tiene algunos aplausos, Dani Bravo, por ahí, puede ser para Damián Casino, porque realmente creo que se lo merece. Sí, bueno. Amigo. Está bien. Ah, está. Maravilloso. Fuerte, querido Dani Bravo. Fuerte, bien, querido Dani Bravo. Dani Bravo. Bueno, ¿qué más tenés? Johnny Barros, ya por supuesto, con la mente puesta en volver a coronarse campeón del mundo, el mendocino. Así es. Ya, bueno, tiene confirmada la pelea en Wembley por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo, ante el galés Lee Selby. Te recordará muy bien lo que fue la desprolijidad cuando le habían dado que tenía, bueno, que no podía por un problema médico, no lo autorizaban a pelear por el título del mundo en Las Vegas, se suspendió la pelea, después una contraprueba, la contraprueba arrojó que no tenía ese problema de salud. Ajá. Bueno, así es que la cuestión tiene que ver con que ya está confirmada la pelea entre el galés Lee Selby, el estadio Wembley, por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo, frente al mendocino Johnny Barros. Así que, bueno, Pablito Chacón, por supuesto que va a estar en el rincón de Johnny Barros. Volvemos aquí a lo que es Deportivo América, querido oyente, donde quiera que estés, agradecemos muchísimo las visitas que haces a www.boxeoplaneta.blogspot.com y por supuesto por acompañarnos siempre, todos los lunes, por la Super 107.5 de 21:30 a 23, y cuando salimos, como en este caso, a hacer transmisiones, lo hemos hecho en la Federación Argentina de Boxeo, hemos ido a Luna Park, al Club Ciclistas de Junín, al Club Belgrano de San Nicolás y a tantos otros sitios. Ya se está viniendo lo que es el semifondo, todas las luces, todas, como habitualmente se hacen en todos los escenarios del país y del mundo, para esto que es el semifondo en la categoría ligero. Germán Benítez y Diego Chávez. Va a relatar Damián Casino, va a narrar con el detalle fino y delicado de aquellas personas que conocen y mucho lo que tiene que ver con la táctica, la estrategia, la ciencia y todo lo que está vinculado a los distintos momentos que vuelta a vuelta van mostrando los pugilistas. Así es, Luis. Y ya mando, están los dos pugilistas en el cuadrilátero. Sí, señor, le mando un saludo muy grande a Waldo Ayala, que seguramente nos está escuchando en Las Vegas. Hoy estuve charlando con él. Realmente le mandamos un abrazo muy grande. Enorme, Waldo. Hemos pasado realmente momentos muy, muy lindos en Las Vegas con Waldo Ayala, a quien seguramente nos está escuchando a través de internet en www.super107.5.com. Ahora sí nos vamos a meter con los relatos de lo que tiene que ver la pelea de semifondo y sin duda esperando por el plato fuerte aquí en Sportivo América entre Rubén Darío el Pata López, que va a combatir con el boxeador Diego Tejerina. Daniel Tejerina, Así es. 10-3-3-9 por la vía rápida para Tejerina. La tiene difícil el Pata López, pero le hacemos la pata. Ahí estamos escuchando la presentación del colega, oriundo de la ciudad de Villa de Gobernador Gálvez, Juan Acosta. Así es. Bueno, ya se viene la presentación, sin duda, la pelea de semifondo. ¿Qué avisoras en este combate de Diego Chávez? Bueno, y es una pelea, cuando siempre hablamos de la previa, en los papeles, ya el récord nos dice mucho, Luisito, vas a compartir, 17-1-0 para Benítez, con Diego Alberto Chávez, con un 4-5 knockouts, un récord negativo en la previa. Pero bueno, a la hora de dar sorpresas hay muchos boxeadores que han tenido lo suyo, ¿no? Pero ya está Juan Acosta presentando 62 kilos 900. Ahí está. Sí, señor. Diego Alberto Chávez, 62 kilos 900. ...61 kilos exactos... ...Garín, provincia de Buenos Aires... ...así es, Garín... ...ahí está... ...Germán... ...Argentino... ...Benítez... ...populosa zona, Garín, ...sí... ...populosa zona... ...muy bien... ...esto es una pelea, Luis, pactada a la... ...distancia de seis asaltos, ...seis asaltos... ...tres minutos por uno... Thank you. continuidad en una nueva transmisión de Boxeo Planeta, especial para la Super 107.5. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Si yo te dijera, necesito asegurar una casa, un auto, ¿qué me recomendás? Al mejor, Marcelo Vidrera, en seguros, una garantía. La compañía que lo acompaña justamente, la segunda, creo, una de las mejores de Rosario. Bien. Buenísimo. Perdóname, cuando tenés que merendar porque tenés que hacer un negocio dentro de lo que es tu empresa, si yo te digo Garden Café, ¿vos lo recomendás? Pero ¿cómo no lo voy a recomendar? Además, está controlado y custodiado por su persona que lo tiene. Usted está ahí cerquita y ve todo el panorama. Ahí está Jorge Cura, está Juan, está Marian, está le mandamos este David, un saludo muy grande está también. Mariana, toda una muchachada. Y bueno, muy bien, muy bien, amigos. Este semifondo lo va a narrar Damián Casino. Ya comenzó y nos va a decir cómo están ataviados los pugilistas para este semifondo. Bueno, muy bien, ya nos metemos en la pelea de semifondo entre Diego Chávez enfrentando a Germán Argentino Benítez. Ahí lo vemos a los dos boxeadores tratando de medir distancias. Ya lo vemos a Germán Argentino Benítez con pantalón rojo, vivos blancos. Hace lo propio el boxeador, su contrincante Diego Alberto Chávez, pantalón blanco con vivos azules. Se está moviendo, lo va a buscar, peligrosamente baja una derecha. Ahora vemos que Chávez lo va a tratar de cerrar, le va a buscar distancia, cortando, lo viene a buscar Diego Chávez, que no se guarda absolutamente nada. Germán Benítez, que se empieza a trasladar en el ring con un mejor despliegue, intenta mover la mano de izquierda para mantener y llevarlo a distancia. Se viene a buscar también a la zona blanda, están agarrados, se para el árbitro. Nuevamente están en pelea y lo va a buscar, están tomando distancia. Germán Benítez, que lo va a tratar de llevar, intenta con el jab de mano izquierda para manejar la distancia, todavía no ha entrado en combate. Lo vemos al boxeador Diego Chávez, intenta trasladarse, moverse para no recibir el jab de mano izquierda del boxeador Benítez. Está tratando de buscar su distancia. Ambos boxeadores están estudiando, trata de bajar derecha que no llega para Chávez. Nuevamente Benítez, que intenta con el jab tímidamente, el jab de mano izquierda de Benítez, que no está llegando, no está moviendo todavía al boxeador Chávez, que está plantado en el centro del cuadrilátero y se está trasladando, intenta así llegar, bien, llega bien con una derecha en swing sobre la zona de la 100 de Benítez. Benítez, que ahora toma el centro del cuadrilátero, hace movimientos de visteo cintura, intenta llegar con el jab de mano izquierda, manejar, llega bien con la derecha, ahora Benítez lo vuelve a llevar con la derecha. Benítez contraataca Chávez. Lo vemos trabajar a Benítez tomando el centro del cuadrilátero, tratando de imponer la distancia, brazos más largos, más altura para Benítez. Va a llevar, hace movimientos para tratar de tirar golpes el boxeador Chávez. Chávez, que está tomando el centro del cuadrilátero, marra un boleado de mano derecha, lo va a buscar en forma desprolija con dos golpes, sale bien Benítez, que se traslada, tiene mejor traslado en este momento. Mano izquierda hacia la zona hepática de Benítez, que está haciendo mejor. Contraataca nuevamente Chávez, que lo va a tratar de llevar para no meterse en la distancia de Benítez, que es la larga. Intenta nuevamente llegar con una izquierda hacia la zona de la boca del estómago. Llega bien con un ascendente de mano izquierda hacia la zona blanda. Chávez intenta bolear, dos golpes claritos de Chávez en este momento. Benítez, que lo va a buscar. En este momento ahí lleva con un jab de mano izquierda, boleado que no llega de Chávez. Benítez, que baja derecha, está trabajando bien con la izquierda hacia las zonas, uppercut en mano derecha de Benítez. Se va el primer asalto. Le pido la tarjeta y el comentario a Luis Alberto Perpacelli. En esta primera vuelta trató de acortar el ring lo mejor que pudo Diego Chávez. No hubo muchos impactos importantes, pero a la hora de extender su mano izquierda, tratando de elegir dónde golpear, los tres o cuatro golpes más netos, con una vueltita cerrada, fueron indudablemente para Benítez. Voy a marcar con un 10-9 para Benítez, que creo que va vislumbrando que es mucho más que su oponente, sin hacer demasiado. Hubo un par de manos abajo, no sé si vos compartís conmigo, Damián, que llegaron a la zona blanda de Chávez. Y de reiterarse ese tipo de golpes, me parece que Chávez comenzará a sufrir la pelea en cualquier momento. Así es. Estamos en Boxeo Planeta. Sí, ya nos vamos a meter en la segunda vuelta. Me parece que ha hecho lo mejor en el primer asalto el boxeador Benítez. pero sin desplegar mucho todavía. Ahora no, sí, ya nos metemos en la segunda vuelta, queridos amigos de Boxeo Planeta. Lo va a buscar Benítez, que intenta con el jab de mano izquierda. Se mueve Chávez tratando de hacer un cinturón de pisteo para evitar el jab de mano izquierda de Benítez, que lo va a buscar. No llega con la derecha, Benítez en punta. Lo va a buscar con el jab de mano izquierda Benítez. No, ahí Chávez hace, tratando de moverse. Benítez, que también intenta hacer lo propio, pero está en el centro del cuadrilátero tomando con el jab de mano izquierda Benítez. Se mueve, se traslada, llega bien con el 1-2 clarito. Ahora Benítez sin tirar golpes para Chávez. Chávez que se traslada, lo mira, lo estudia, ve lo que le va a tirar, llega bien con dos golpes. Benítez baja bien la derecha, lo toma nuevamente, intenta buscarlo, lo va a buscar con izquierda hacia la zona de práctica de Benítez. Benítez que lo ha llevado por delante en estos primeros segundos de la segunda vuelta. Llega bien con derecha ahora Chávez, que contesta en la réplica, intenta tomar la distancia, amaga con visteo el boxeador Benítez, amaga con derecha, no saca golpes en este momento, ha tomado el centro, pero llega bien, no llega bien con la derecha ahora Benítez. Benítez que se traslada sobre los laterales sin mover, todavía no hay gran desgaste de parte de ninguno de los dos boxeadores. No llega con un ascendente de mano izquierda el boxeador Chávez. Benítez que se nuevamente trata con el jab de mano izquierda, mantener la distancia, lograr su mejor estrategia. No llega bien con la derecha ahora en punta Benítez. Se mueve Chávez, se traslada, lo espera, lo guarda, sabe que tiene que trabajar de contra, lo viene a buscar. Nuevamente Benítez, que sabe que tiene que también hacer el desgaste, no llega con un boleado de mano derecha, sí lo hace con un ascendente de mano izquierda el boxeador Chávez. Ahora lo vemos a Benítez sin tirar golpes en este momento hacia la zona blanda, hacia la zona de la boca del estómago, tira un ascendente de mano izquierda Benítez. Lo vemos a Chávez, que no tira golpes en este momento. Benítez, que trata de hacer cintura y visteo, manejando con el jab de mano izquierda, tomando la distancia. Lo vemos ahora a Benítez sin tirar golpes, amagando con mano derecha. Llega bien con el jab de mano izquierda para Chávez. Chávez casi cintura y visteo. Tira dos golpes al cuerpo, pero se cubre bien Benítez. Benítez que nuevamente trata de meter la izquierda. Ahí lo va a buscar nuevamente con la izquierda. Llega bien Chávez con una derecha al cuerpo hacia la zona del plexo. Sin tirar golpes en este momento, volea mano derecha, no llega, ascendente de mano derecha de Chávez. Benítez que se queda en este momento, se traslada sobre los laterales, toma el centro del cuadrilátero el boxeador Chávez. Chávez que está tirando golpes, lo va a buscar con un ascendente de mano izquierda, no llega ahora, sin tirar golpes, baja bien la derecha hacia la zona de la frente el boxeador Benítez, que amaga y no tira, lo va a buscar a su cintura visteo, no llega con el corto de mano derecha, un boleado de mano derecha del boxeador Chávez, que no llega. Ahí lleva con un ascendente de mano izquierda, pero lo rozó, hace lo propio con un ascendente de mano izquierda, que tampoco llega de parte de Chávez. Chávez que hace cintura y visteo, lo trata de buscar, no, se va trasladando el boxeador Benítez con el jab de mano izquierda, tratando de mantener la distancia, sin tirar golpes en este momento. Se está por ir la segunda vuelta, lo va a buscar en los últimos segundos Benítez, lo toma con un ascendente también de contra el boxeador Chávez, y se va a la segunda vuelta aquí en Sport Tuvo América de la ciudad de Rosario. Le vamos a pedir la tarjeta, la apreciación, el análisis de rigor de la segunda vuelta a mi amigo, mi compañero Luis Alberto Parpacelli. Es indudable que Benítez es más que Chávez. Lo cierto es que Chávez le complica bastante la vida a Benítez. Lo hace hacer un combate hasta ahora desprolijo. En este caso 10-9.5 para Benítez, pero deberá ser un poco más consistente en su trabajo. Tiene una izquierda peligrosa de muy buen recorrido y los golpes de Chávez no son de una muy buena factura. En algunos casos es más lo que marra que lo que suma para una tarjeta. 20-18.5, nos vamos a meter en la tercera vuelta. Fase CRL en Recapados presenta, como así también Descanso Pleno. Estamos en Sportivo América, relata Damián Casino para Boxeo Planeta. El tañido del gong nos indica que ya estamos en el tercero. Muy bien, amigos de Boxeo Planeta, ya nos metemos en la tercera vuelta aquí en el mítico Estadio Deportivo América de la ciudad de Rosario. Lo vemos al boxeador Benítez tratando de tomar el centro del cuadrilátero, el boxeador Chávez, que ahora hace lo propio. Se están disputando el centro del ring sin tirar golpes en este momento. Chávez hace movimientos de cintura y visteo, el boxeador Benítez, que intenta con el jab de mano izquierda, llega bien con un ascendente, mano derecha, ahora Benítez, hace lo propio Chávez, que se arma en guardia y lo va a buscar, intenta meterse en la corta, sabe que tiene que arriesgar, sabe que tiene que cruzar el campo minado, como decía el querido Horacio García Blanco, se tiene que meter en el campo minado para tomar de contra y poder meter sus golpes en la corta distancia el boxeador Chávez. Ahora sí intenta con el jab de mano izquierda, con ascendente de mano izquierda, el boxeador Benítez. Benítez que intenta nuevamente manejar con el jab de mano izquierda a la distancia. Lo intenta manejar desde lejos, tratando sin tirar golpes. En este momento llega bien con una derecha hacia la zona del plexo el boxeador Chávez. Ahora sí lo vemos sin tirar golpes. Ascendente, llega bien con la izquierda clarita hacia la zona hepática. Benítez no puede todavía resolver la mano al cuerpo que le ha propuesto Benítez, porque Chávez cubre la zona de arriba y no está tratando de meterse a cubrir la zona blanda. Ahora lo vemos al boxeador Benítez que lo va a buscar, intenta bajar mano derecha, sabe que tiene que hacer el gaste, lo toma bien con la mano en la contra izquierda el boxeador Chávez. Benítez que lo trata de llevar con el jab por delante, se están disputando nuevamente el centro cuadrilátero, se viene Benítez con el jab de mano izquierda, hace lo propio con la derecha que no llega al boxeador Chávez. Chávez que intenta nuevamente tomar el centro cuadrilátero, no llega con el boleado de mano izquierda, se traslada sobre laterales el boxeador Benítez, que está haciendo un despliegue de boxeo sobre los laterales, se está moviendo, se está trasladando mejor que el boxeador Chávez. Ahí lo vemos sin tirar golpes a ninguno de los dos boxeadores, con el jab de mano izquierda que lo cabecea bien, lo hace bien con el visteo, llega bien nuevamente con la izquierda hacia la zona blanda, está haciendo un desgaste Benítez hacia la zona blanda, casi lo cruza con un cross de mano izquierda que no llegó, lo va a buscar hacia la zona del plexo el boxeador. Nuevamente Benítez que no se guarda nada, y Chávez que contesta con dos ascendentes, boleado de mano izquierda para Chávez, vistea bien el boxeador Chávez, lo va a buscar Benítez que marró una derecha en punta, ahora sí lo viene a buscar el boxeador Benítez, que está tomando, lo toma así nuevamente con el golpe de izquierda hacia la zona blanda, ascendente de mano derecha también, que llega nuevamente, derecha ascendente del boxeador Benítez, Chávez que está cubriéndose y está haciendo el desgaste mayor, el boxeador Chávez se está tratando de meter en la distancia correcta Chávez para poder colocar su mejor golpe. Se cruzan ambos boxeadores mejor, en este caso Benítez que está tratando de combinar más golpes, ha trabajado bien sobre la zona blanda, no llega con un boleado de mano derecha, contesta ascendente de mano derecha Chávez, lo va a buscar con una izquierda hacia la zona del plexo del boxeador Chávez, ahí lo va a buscar cerrando bien el tercer asalto Benítez. Y lo va a buscar, llega bien con un cruzado a mano derecha, repite Benítez, ascendente de mano derecha, se cruzan terminando asalto, contesta Chávez. Bien, terminando la tercera vuelta, se la jugaron, se cruzaron los últimos golpes. Mejor, creo, en mi consideración, el boxeador Benítez, Germán Argentino Benítez, me parece que ha hecho una tercera vuelta superior al boxeador Diego Alberto Chávez, pero le pedimos el comentario, la apreciación al querido Luisito Parpacelli. En los primeros dos minutos de esta vuelta, me pareció como que la derecha la tiene prohibida Benítez, y en el último minuto se expresó un poco más activo, trabajando con ambas manos, y por supuesto se llevó un 10-9, hace un total de 30 a 27 y medio para Benítez. De cualquier manera, el combate todavía no llega a ser lo que uno viene a pedir para un semifondo. Benítez todavía tiene problemas para encontrarlo a Chávez, y Chávez no tiene demasiados argumentos como para ponerse a Benítez. Es una pelea, diríamos, hasta el momento discreta. Estamos en la Super 107.5 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta. En la narración está Damián Casino, quien te habla, Luis Parmaceni, en los comentarios. Y por supuesto agradecemos, como siempre en este tipo de transmisiones, a la parte artística del emisor, en la persona de Soledad Santocci. Estamos en la parte técnica con el señor Dani Bravo, uno de los mejores de Rosario y la provincia de Santa Fe, y un poco más también. Bien, amigos, ya nos metemos en la cuarta vuelta, pelea del semifondo aquí en Sportivo América. Se viene la pelea, se va a buscar Benítez, sabe que tiene que hacer el desgaste, lo va a buscar a Chávez que contesta. Ahora sí está haciendo el desgaste Benítez, lo va a buscar con dos golpes combinando, no llega con el ascendente de mano derecha Benítez, contesta con una derecha que no llega también Chávez. Ahí lo vemos a Benítez tratando de llavear con la mano izquierda, tratando de buscar la distancia, llega bien con un ascendente cruzado de mano izquierda Benítez, ascendente de mano izquierda nuevamente también de Benítez, están agarrados. Para el árbitro, luego a buscar Benítez, ahora sí con el jab de izquierda en punta, baja bien la derecha, no llega con un boleo de mano izquierda, marrón ascendente también de derecha el boxeador Benítez, ahora se está cubriendo Chávez, llega bien con la derecha hacia la zona blanda el boxeador Chávez, con el punteo de mano izquierda lo va llevando a su distancia el boxeador Benítez, ahora sí lo vemos a Benítez sin tirar golpes en este momento, ahora sí Chávez se repliega, se cubre, se hace visteo, se espera la contra, no llega con ascendente de mano derecha el boxeador izquierda hacia la zona blanda, combina bien con un swing de mano izquierda hacia la pera el boxeador Benítez, mejor en Benítez en el momento, se la viene a jugar también Chávez, que sabe que tiene que hacer, sabe que no se puede quedar ante un boxeador superior como es Benítez, lo va a buscar con el jab de mano izquierda, para bien, llega ante la derecha también Chávez, hace visteo, cintura, se mueve, pero se cubre, llega bien, amaga, no llega con la derecha el boxeador Benítez que lo va a buscar jab de mano izquierda, nuevamente cruza con el swing de mano izquierda, no llega el boxeador Chávez, en este momento mejor con el cross de mano izquierda, Benítez lo baja, literalmente Benítez lo va a buscar, lo toma de contra, intenta contestar Chávez que no se guarda nada, cruza de mano izquierda y derecha, llega bien con la izquierda en punta hacia la zona del pecho, lo va a buscar Benítez que con el jab lo trata de mantener a distancia, lo va a buscar sin tirar golpes en este momento, se cintura, visteo Chávez, bien, barre los golpes Chávez, lo va a buscar Benítez, ascendente de mano derecha, nuevamente izquierda hacia la zona hepática, lo va a buscar con una derecha, repite la mano izquierda hacia la zona blanda, lo va a buscar con una derecha en punta, contesta con izquierda, Benítez, lo buscar, lo cruza con dos golpes, Benítez, repite la mano izquierda hacia la zona hepática, le está dando resultado el desgaste, es tremendo que está haciendo en este momento, llega bien con la izquierda en punta, Chávez que contesta, baja derecha, ascendente de mano izquierda para Benítez, lo va a buscar nuevamente Benítez con el jab de mano izquierda, un swing que no llega, llega bien con la derecha Benítez, ahí lo vemos al boxeador Chávez que se repliega, se cubre, ascendente de mano derecha, clarito cruzado con cross de izquierda, combina, empieza a combinar, clarito a la derecha, que conmueve a Chávez, clarito a la derecha, ascendente nuevamente combina, bien los golpes en este momento Benítez, a derecha en uppercut, ahora llega bien con la izquierda en punta, trata de tirar golpes en forma desprolija al boxeador Chávez, se para el árbitro, lo va a buscar en el cierre de esta cuarta vuelta, Benítez que ha hecho un gran desgaste en este momento, y se va a la cuarta vuelta, queridos oyentes de Boxeo Planeta, aquí en Sportivo América, le pido el comentario a mi amigo y compañero Luis Parpacelli. Clarita la vuelta número 4, un 10-9 incuestionable para Benítez, y empezó a sufrir la pelea Diego Chávez. Le miro el rostro, Damián, y noto que tiro todo lo que tengo, pero más no puedo. Se siente superado porque la apertura de mano izquierda, como así también cuando la arroja en la zona baja, en la zona alta, y cuando lo cruza cada tanto con ambas manos, van haciendo mella en Chávez. Yo creo que Benítez puede llegar en esta vuelta o en la próxima a ir en busca de la definición de esta pelea. Yo creo que Chávez ha tirado todo y sufre mucho el combate. Estamos en la Super 107.5, Damián Casino en el relato y Garden Café presenta esta vuelta. Muy bien, ya nos metemos en la quinta vuelta aquí en pelea de semifondo Sportivo América entre Germán Argentino Benítez y Diego Alberto Chávez. Lo va a buscar Benítez, que sabe que tiene que dejar una mejor imagen, lo ha hecho hasta ahora, ha combinado mejor golpes y ha ido de menor a mayor y ahora lo viene a buscar, ha hecho un gran desgaste, se nota y se mueve, contesta bien con dos golpes el boxeador Chávez, lo va a buscar Benítez con el jab de mano izquierda, ascendente de mano derecha, clarito de Benítez que repite con derecha en punta, lo va a buscar con el jab nuevamente, lo está llevando hacia adelante, lo ha manejado bien con su distancia, se repliega el boxeador Chávez que gira, hace side step, lo va a buscar Benítez, sabe que tiene que manejarlo, intenta bajar la derecha, está proyectando una derecha que en cualquier momento la va a sacar, ascendente de mano izquierda, lo contesta con dos golpes hacia la zona blanda, no vino a buscar Chávez que no se guarda nada, contesta con dos golpes cruzados de mano izquierda y derecha, lo va a buscar hacia la Benítez que se mueve, se traslada nuevamente Chávez para no quedarse siendo un blanco fijo, lo va a buscar con una derecha hacia la zona blanca, contesta con dos golpes al cuerpo el boxeador Chávez, Benítez que lo va a buscar nuevamente con el jab de mano izquierda, ascendente de mano derecha, con eso bien, lo movió con la derecha, lo movió con la derecha Chávez, lo movió con la derecha Chávez, lo va a buscar Chávez, en la réplica se ríe Benítez que sintió la mano, lo va a buscar nuevamente, lo cruza con derecha, se hace dramático en este momento para el boxeador Benítez, se cruza nuevamente, responde bien Benítez con derecha, lo va a buscar Chávez, sabe que tiene que meter un golpe para conmover, sintió la mano, cruza bien, terrible la derecha del boxeador Benítez que también siente las manos Chávez, lo va a buscar, sabe que se recuperó, ahora está recuperado en la mano Benítez, no puede arriesgar en demasiado porque recibió dos o tres golpes letales en la contra, Benítez ya recuperado, pero sintió una mano, un boleo de mano derecha terrible hacia la zona de la 100 que lo hizo zapatear literalmente, ahora sí ya recuperado, lo vino a buscar nuevamente, se repliega el boxeador Chávez porque sintió en la contra dos o tres golpes que casi lo envían al tapiz, pero qué mano en la contra, y cuando hablábamos en la previa que para este tipo de peleas, cuando se viene con un récord tan negativo, se necesita la sorpresa, y me parece que estuvo a punto, querido Luisito, ¿eh? Si la cuarta vuelta fue la que con mayor claridad ganó Benítez, la quinta vuelta fue la mano de sorpresa, la mano que tira aquel que indudablemente sabe que tiene mucho para perder y que se tiene que arriesgar, tiene que ir a tirar con todo. impecable, enorme la mano y esa sonrisa clásica de quien dice, no me dolió, pero sí, me dolió, Benítez. 19 para Diego Chávez, 49, 46 y medio el guarismo para Benítez, que ahora sí, ya debe estar un poquito más consustanciado con el hecho de que, ojo, con lo voy a ir a buscar, pero me voy a tener que cuidar porque otra contra como esa me puede dar con una visita inesperada a la lona, ¿eh? Está Damián Casino haciendo también sus anotaciones. Estamos en Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina para todo el planeta. Nos metemos ya en lo que tiene que ver con la sexta vuelta y última de este combate. Interesante, por cierto, entre Germán Benítez y Diego Chávez. Muy bien, amigos de Boxeo Planeta, ya nos metemos en la sexta y última vuelta aquí en Sportivo América. Lo vemos a Benítez ya prácticamente recuperado. Pasó un momento de zozobra. Lo vino a buscar con el tap de mano izquierda en punta, clarito de Benítez. Sabe Chávez que puede buscar la contra, puede dar la sorpresa. Busca la sorpresa el boxeador Chávez. Se mueve, lo va a buscar, se la va a jugar seguramente Chávez, porque sabe que tiene la mano para poder sentirlo. Lo vuelve a tocar, cuidado que lo vuelve a tocar en la pera con la derecha bajando, peligrosamente encontró la mano en los últimos episodios de esta pelea el boxeador Chávez, y se puede hacer dramática. Lo va a buscar con un golpe bastante anguloso de izquierda hacia la zona del cuerpo. Lo va a buscar nuevamente el boxeador Benítez, que ahora lo respeta más, lo respeta más, y el que vino a buscar es Chávez. Lo toma bien con dos golpes ascendentes y sale hacia los laterales. Está mejor el boxeador Chávez. Benítez respetando la mano, sabe que puede venir un cruzado. Recién acabó de sentir nuevamente una izquierda ascendente. Esa mano que no ha podido parar en estos últimos dos episodios, lo vino a buscar Chávez. Benítez, que se repliega sin tirar golpes en este momento. Chávez, que llega con una izquierda hacia la zona del plexo, lo va a buscar, cruza con dos golpes el boxeador Chávez y sale. No llega en este momento Benítez, que intenta nuevamente meterse en la distancia con el tap de mano izquierda. Lo vuelve a hacer con una izquierda hacia la zona del plexo el boxeador Chávez. Llega bien con el tap de mano izquierda, izquierda en punta de Benítez. Benítez, que nuevamente maneja bien el tap de mano izquierda, amado con la derecha, no la saca. Ahora sí Benítez nuevamente buscando la distancia. Chávez, que hace cintura, visteo sin tirar golpes en este momento. Barre los golpes. El boxeador Chávez, que intenta con la izquierda hacia la zona del pecho sin tirar golpes en este momento. El boxeador Chávez se repliega sobre los laterales. No llega con un ascendente de mano derecha el boxeador Benítez. Benítez, que con izquierda en punta lo va llevando a su distancia. Sabe que está en la tarjeta mejor. No llega con un ascendente de mano derecha. Lo va a cruzar Chávez. Benítez, que está replegado y tirándose sobre los laterales. Está sobre el lateral de su rincón, ascendente de mano derecha, que no llega. Contesta clarito Chávez sin llegar en este momento. Va a hacer el desgaste, lo va a buscar. Baja bien la derecha el boxeador Chávez, se repliega Benítez, lo vino a buscar, viene a ser dramática la pelea en estos últimos asaltos, en este último minuto lo va a buscar nuevamente el boxeador Chávez, se repliega Benítez sin tener golpes en este momento, ahí lo va, baja bien la derecha, terrible clarita de Benítez, que lo hace mover y lo vuelve a buscar, se traslada sobre laterales Benítez, lo va a buscar Chávez, sabe que tiene que tirar, sabe que tiene que buscar la mano, puede encontrar la mano Chávez, está ahí, amaga con la derecha que no llega, dos golpes ascendentes de mano de Chávez. Chávez, que va a hacer el desgaste y va a arriesgar, izquierda sobre la zona blanda de Chávez. En este momento ya de mano izquierda de Benítez, intenta amagar, va a estar amenazante a la derecha de Benítez sin salir, sin tirar. Se vuelven a cruzar, hace cintura visteo Chávez, se mueve sobre el lateral, le va a buscar amaga con la derecha, pero no le alarga a Benítez. Limarra un ascendente de mano izquierda, se va la pelea. Gran combate en estos últimos dos asaltos y hablamos de lo que tiene que ver con la sorpresa. Casi estábamos ante una sorpresa, querido Luisito. En la última vuelta por medio punto se la llevó Chávez. Yo tengo 58, 56 y medio. Para mí ganó Benítez. Lo que sí es cierto, en las últimas dos vueltas, el boxeador, cuando tiene un determinado nivel pugilístico, acude a eso que es tan importante, que es el corazón. A no darse por vencido ni a un vencido. Y esto indudablemente tiene un valor enorme. Es un combate de esos que en las últimas tres vueltas empezó a crecer un poquito más en interés y el público terminó con algún atisbo de aplauso, de aprobación sobre este combate. Me da la sensación de que se desorientó y mucho cuando recibió esa mano tan impecable, tan firme de Chávez, que él lo movió y lo hizo sonreír. Y esa sonrisa es, me dolió. Así lisa y llanamente me dolió. Y esto sabéis mucho, Damián Casino. ¿Es así o no? Le dolió esa mano y a partir de ahí es como que el combate tenía imprevisible resultado. ¿Es así o no? Sí, Luisito, lo decíamos un poquito en la previa, ¿no?, de esta pelea, que bueno, mirábamos un poco los récords, ¿no?, decíamos, bueno, Diego Alberto Chávez, 14-13-4, la única manera, era una sorpresa. En los papeles uno dice, bueno, tenía que ganar claramente Benítez. De hecho, yo creo que tiene muy buen boxeo, hay cosas para mejorar, pero ha hecho lo mejor de la pelea, sin duda ha hecho lo mejor de la pelea, pero aquí lo vemos a un guerrero que es aplaudido por su gente, y estuvo a punto de poder dar el batacazo, el clásico batacazo de la velada. Y esto es lo que despierta un poquito esta actividad, Luis, y vos vas a compartir. ¿Por qué? Porque una mano cambia una pelea. Una mano te puede tirar todo, te puede derrumbar la estantería. Así es. Sí, señor. Y el boxeador Diego Alberto Chávez le pateó el tablero. Y bueno, Benítez alcanzó a juntar las cosas, rearmar, lo puso sobre la mesa, lo abrazó y no dejó que se cayera ningún elemento. Así es. Pero ganó la pelea. Vamos al resultado oficial de la pelea. Silencio. Bueno, yo tenía un margencito más importante. El boxeo es un deporte de apreciación. Así es, sí es. E indudablemente, por más que uno se reitere, se repita con relación a esto, no comparto la de machista. Luisito, a lo mejor lo puede sacar unas palabras a Benítez cuando se retira del ring. Es muy probable que le dé el tiempo. Vamos a colocar los equipos para ver si Luisito puede tomar alguna declaración post pelea, ¿no es cierto? Uno siempre. Ahí estás, ¿tenés bien el retorno, querido Luisito? Estamos tratando de ver si encuentra el retorno, Luis. Lo vamos a bajar un poquito más, me dice Luis que bajemos, ahí tiene el retorno. ¿Lo escucha bien usted, querido compañero, retorno? Está agudizando el dial. Acá el dial lo tiene por aquí, el dial, para encontrar cuál es el dial exacto. Y está tratando, sin dudas, de encontrar la palabra de Benítez. Tratando de encontrar el dial, seguramente se va a ir trasladando, y si no, le vamos a hacer alguna pregunta, como vamos pudiendo. Ahí vemos que Luis Parpacelli se va a trasladar hacia la zona de vestuarios. Él me va a hacer una seña, si me está escuchando, si tiene el retorno, seguramente. Así es. Ahí está. Estamos bien. Sin duda hemos estado ante una pelea de importancia, de característica, de lo que tiene que ver con peleas de semifondo. Esperando, por supuesto, por el plato principal, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con Rubén Darío El Pata López, Diego Daniel Tejerina. Aquí están presentando a la campeona mundial. Bueno, ha desaparecido el último. Vos te podés acercar hacia la zona de vestuarios, querido Luisito. Sí, si vas, bueno, sobre tu izquierda. Mira, aquí lo tengo a Benítez. Bien. Para mí ganaste, bien. Hubo una manito ahí un poco sorpresiva, pero ganaste. Mi compañero te quiere hacer una pregunta, Damián Casino. Esto es Boxeo Planeta, Benítez. ¿Qué tal, Benítez? Bienvenido a Boxeo Planeta, bienvenido a Boxeo Planeta, Germán Benítez. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Realmente, bueno, decíamos en la previa, ¿no? Un poquito uno cuando habla de la previa, bueno, el récord por ahí, algo nos decía, ¿no? pero hablamos de que por ahí se podía dar una sorpresa y estuvo con una mano muy difícil para vos resolver, pero pudiste recomponerte ante un duro rival como fue Diego Chávez, Germán. Sí. Lo que pasa es que la pelea venía muy tranquila la pelea. Yo la quise apretar un poco más y lo que pasa es que me contragolpeaba nomás. Claro. Como que vino a sobrevivir nomás. Exactamente, lo que decíamos, ¿no? Estabas haciendo un buen trabajo en distancia, mantenías con el jab de mano izquierda en tu distancia, que es la que mejor te venía, la larga, ¿no es cierto? Ahí la y fuiste trabajando de menor a mayor. De hecho, estuviste en más de una oportunidad combinando con golpes y acelerando. Pero me parece que como vos bien decías, hiciste el desgaste como para quedarte con la pelea, Germán. Claro, porque Diego me vino a sobrevivir nomás. Y yo vine a darle espectáculo a la gente. Y como veía que iba para atrás, bueno, me confié y me comí la derecha, pero estoy bien entrenado, así que no pasó nada. Sí, es lo que decíamos un poquito, ¿no? Que se notaba la preparación física, tu entrenamiento, que te permitió en instantes recuperarte. De hecho, hasta él quiso ir a meter alguna mano más para terminar, pero se encontró con dos o tres golpes terribles de contra que vos también ya estabas recuperado y por momentos casi también lo tirás en la contra, a Germán. Sí, porque él... Calculo yo que vino a sobrevivir, no vino a pelear. Y yo acá vine a darle un espectáculo a la gente. Sí, de hecho fuiste de menor a mayor y vimos que después del tercer episodio, del tercer round, empezaste a combinar golpes, a tratar de acelerar y por momentos imagino que en tu cabeza era terminar la pelea por la vía categórica, ¿no? Sí, seguro. Yo estuve buscando para noquearlo. Bueno, te estuvo observando la pelea el Macho Araujo. ¿Cómo te sentís con ese desafío frente a Elías Araujo, Germán? Bien. ¿Estás para pelearlo? Claro, sí, estoy para pelearlo. Yo quiero pelear a los mejores y bueno, el Macho Araujo es uno de los mejores y lo peleamos, yo lo quiero pelear. Bueno, muy bien, agradecerte este paso por Boxeo Planeta, querido Germán Benítez. Muy bueno tu boxeo. Has hecho una gran pelea aquí en Sportivo América y por supuesto te esperamos en más de una oportunidad aquí en la ciudad de Rosario, ¿eh? Ojalá que sí, la verdad que sí. Me gustaría pelear nuevamente acá con el público de Rosario, que nos atendieron muy bien. Y bueno, sería un honor pelear para mí de vuelta acá en Rosario. Muy bien, gracias. Ha sido Germán Benítez para los micrófonos de Boxeo Planeta. Seguramente ya Luis Parpacelli seguirá tratando de tener las voces de los protagonistas para nuestra transmisión aquí en la Super 107.5. Luis, ¿estás con retorno puesto? Atención, Luis. Muchísimas gracias, nos vemos. Ahí está. Damián, sí, ya está por comenzar la ceremonia, la previa, el rito, eso que tiene que ver con llegarse al cuadrilátero. Ya están preparados, la televisión tiene que dar la orden y tendremos a los pugilistas de la pelea de fondo sobre el cuadrilátero. Así es. Un gusto enorme charlar con Benítez y por supuesto que el público lo escuchó. Él quiere la pelea con Elías, el Macho Araujo. Claro, sin Así duda. Que, bueno, espero muy que bueno su trabajo. Estamos incorporando diferentes aspectos técnicos para mejorar las transmisiones y bien por el retorno, que lo veo con una prolijidad trabajando. ¿Qué le parece a usted el servicio técnico que ha tenido el día de hoy? Mire, a ver, lo que hemos adquirido Dani Bravo en Estudios Centrales. Y acá si hay, a mí, si hay aplausos, que me la arranqué como pude. Permítame, pero si hay aplausos de Dani Bravo es porque está todo bien. Bueno. Como decía, querido. Ahí está, claro. Bueno, Dani está despierto el hombre ahí. Bueno. Como decíamos, Luisito, esperando por la pelea central. Ya la gente se empezó a golpear, ahí está la hinchada que lo acompaña, el Pata López. Esta hinchada que conocemos con Luis cuando hemos cubierto la pelea por el título argentino, categoría ligero, desde el mítico estadio de la Federación Argentina de Boxeo. En aquella oportunidad se enfrentaban el Patita López frente a Pablito Barbosa, dos rosarinos, dos hombres que se conocen y mucho. hicieron un gran combate y disfrutamos una transmisión de Boxeo Planeta de la Federación Argentina de Boxeo. Nos ha prestigiado esta transmisión nuestros queridos auspiciantes, como lo veníamos diciendo: Paz SRL, Olimpia Deportes, Descanso Pleno y Garden Café, por supuesto, que se ha sumado a la carpeta publicitaria de Boxeo Planeta. Sí, por motivos, por supuesto, que tienen que ver con la televisión, estamos esperando el horario. Y por allá lo vemos a Damián Pelechía, hombre de OFR Promotion. Hemos charlado con el querido amigo Diego Morilla, ¿no? Hombre de Upper Box, tesorero de Upper Box, justamente. Y querido Luisito, a mí en la previa me parece que este va a ser un combate realmente de toma y daca. ¿Por qué digo esto? Porque estuve observando algunos videos del boxeador Tejerina, del salteño, ahí con la cobrita Rueda. Por supuesto lo hizo en otra categoría, en la categoría inferior. Charlábamos contigo en la preproducción, Luisito. Son dos boxeadores que están por debajo de la categoría superligero. Es decir, son superligeros chicos. En realidad son ligeros. Si se quieren, han regalado un poquito de peso para lo que tiene que ver con la categoría. Ya se empiezan a acercar al ring. Ya viene el salteño. Vamos a tomar lugar en nuestro puesto de trabajo. Y así es. Se viene la pelea central, ya cerrando la jornada de esta transmisión por la Super 107.5. Le vamos a pedir al querido... Sí. ¿Te parece que demos el perfil para este combate de cada uno de los pupilistas? Vos ayer estuviste en el pesaje. ¿Hacemos un repaso del pesaje y del palmarés de cada uno de ellos? ¿Cómo no? 61 kilos 500 arrojó en la báscula Rubén Darío El Pata López. 11-9-3-5 knockout récord para el rosarino Diego Daniel Tejerina. Y empezó 61 kilos 400, 61-400, con un récord de 10-3-3 con 9 knockout. Ya se viene el Pata López, ya hay música, ya hay ambiente de pelea de fondo aquí en el Fortivo América de la querida ciudad de Rosario. Estamos agradecidos enormemente a todos los auspiciantes que habitualmente nos apoyan ya desde tantísimo tiempo. Ahora tenemos un pequeño problema con el micrófono. Sigue, Luisito. Hola, hola. Bien, estamos nuevamente desde Deportivo América y por supuesto que ya esperando la pelea de fondo, combate que indudablemente tiene en el Pata López a una barra que hace rato que está haciendo ruido, y del bueno y del grande, y que indudablemente hace que muchas veces usted no escuche lo mejor con la nitidez que merece, pero tenga así por seguro que indudablemente nosotros estamos haciendo lo posible para que el sonido sea realmente bueno, como corresponde a una emisión de estas características. Estamos ya previos a la pelea de fondo para el Pata y Tejerina y el Pata. Así que bueno, se prepara con mucha miel, con el tecito con miel, el amigo. Esta mañana, tecito con miel, ¿no es caso? Bueno, ya reemplazamos las baterías del micrófono de Luis Parpacelli. Claro, el hombre habla tanto que me deja hasta el inalámbrico sin batería. Aquí lo tenemos a Pedrito Dáquila, le vamos a pedir un par de palabritas a Pedrito, a cómo Pedro vive Dáquila, todo hasta ahora, Es uno de los que se mueve, lo que hace el, que también las cosas salgan bien. Ya lo vemos al Macho Araujo arriba del ring, a Victoria Bustos, ¿Eh? Sí, qué gusto. Y ya lo vemos. Está el querido Néstor. El querido Néstor, Jaime y Julia, le vamos a pedir hasta ahora a ver cómo. Néstor, sí, querido. ¿Qué hemos visto hasta ahora y qué se viene? Apelo a tu poder de síntesis. Me gustó lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto boxeadores con ganas, con ambición, bien entrenados, hemos visto buenas peleas y creo que ahora vamos a ver una pelea. Me da la sensación a mí, por lo menos observo o siento un perfume de knockout. Perdóneme, Néstor Jaime Yuria, le estoy dando la mano, esto no es televisión, esto es radio. Yo opino lo mismo que usted. Esto bueno, va a ser a hierro corto y me parece que hay lona. Me parece que hay lona. Yo creo que sí. Hay un perfume de knockout muy intenso. Néstor Jaime Yuria y el hombre sabe. Estamos en Boxeo Planeta, va a narrar Damián Cassino. Así Luis Parpacelli, quien te habla, hace modestamente los comentarios. Doy mi apreciación, puedo acertar, puedo equivocarme. Hasta ahora creo que los guarismos han sido muy parecidos a los jurados profesionales y eso me llena de orgullo y satisfacción por lo que merece usted y por lo que merece mi compañero de trabajo que tanto sabe de la actividad. Así es. Ya Juan Acosta está haciendo las presentaciones, Damián. Sí, sí, realmente ahora sí hay ambiente, Luis, de peleas de fondo, ¿eh? Lo vemos al Pata López. Vestido, ya concentrado, tirando combinaciones. La pinza, impecable. Colores, color rojo con un bordó brilloso. Lo vemos a Charlie Alaniz en el rincón como técnico principal y por supuesto la colaboración de Fernandito Alaniz, que también está siendo parte del equipo. Lo vemos ahí a todo el equipo del boxeador Diego Alberto Chávez. Ahí lo vemos. Ahí se retira el equipo de Diego Chávez. Lo vemos, bueno, Diego Daniel Tejerina ya está preparado también. El árbitro que está tomando cartas en el asunto con los guantes, revisando todo lo que tiene que ver con el contexto de seguridad de los boxeadores. Lo va a revisar al Pata López, los guantes, protector bucal, protector inguinal. Y ya, amigos, queridos oyentes de Boxeo Planeta, seguidores, nos metemos en la pelea de fondo. Querido Luis. El comentario previo de esta pelea merita algo que charlábamos recién con Néstor Jaime Yuria. Es un guerrero del cuadrilátero, el Pata López, y Tejerina tiene pimienta en los puños. Estamos ante una promesa de muy buen combate. No te sorprendas si puede haber una vía rápida. Puede ser de uno, puede ser de otro, porque el Pata ha trabajado mucho y bien en todos los aspectos que tiene que ver con la preparación y tiene un maestro, indudablemente, que con el devenir del tiempo ha puesto un gimnasio como corresponde y se ha trabajado mucho en potencia. Se ha trabajado bastante como para que Pata López no pierda el nivel que todos le conocemos. Vamos a la primera vuelta. Maganini es el árbitro. Narra Damián Cassino para Boxeo Planeta aquí en Sportivo América. Bien, amigos de Boxeo Planeta, ya nos metemos en la pelea central, en la pelea de fondo aquí en Sportivo América. Lo vemos al boxeador el Pata López enfrentando a Diego Daniel Tejerina, salteño, con un récord de 10-3, 3-9 nocaut. Se muestran ambos boxeadores en el centro cuadrilátero. Lo vemos al boxeador Daniel Tejerina con pantalón negro con vivos blancos. El boxeador Pata López con un pantalón negro vivo por dos en brillo. Ahí se está tomando el centro cuadrado el boxeador Tejerina, que tira una izquierda ascendente. Lo va a buscar el Pata López con un cross de mano izquierda que no llega. Se están tomando la distancia y se están estudiando. Es bueno el traslado hasta ahora del boxeador Diego Tejerina. Rubén el Pata López, que toma el centro del ring sin tirar golpes en este momento, tratando de meter izquierda en punta. Lo viene a buscar con visteo el boxeador Tejerina, que despliega buen boxeo hasta ahora. Tiene buenos movimientos, no llega con un boleado de mano derecha el boxeador Tejerina, que se cubre, no llega el Pata López con un boleado de mano derecha también. Ahora sí, el boxeador el Pata López, que intenta con el jab de mano izquierda sin llegar en este momento, hace cintura, hace buenos movimientos defensivos el boxeador Diego Tejerina. Lo va a buscar a Maga sin tirar golpes, no llega el Pata López, ahora llega bien con la derecha. Están graduando las energías el Pata López, que habitualmente sale a tirar todo. En este momento está tomando las distancias y los movimientos de Tejerina, llega bien con el jab de mano izquierda. Ahora sí, el Pata López, izquierda para el boxeador Tejerina. El Pata López que se mueve, lo va a buscar Tejerina. Se agolpa, se tira, se mete en la distancia, llega bien con la derecha Tejerina. Ascendente, dos golpes claritos. El Pata López que repite con la ascendente de mano izquierda. Tejerina que baja la guardia, se acomoda y lo va a buscar. La pelea se apresta a ser dura. Cierra bien con el cross de mano izquierda al Pata López. Izquierda en punta del Pata López. Entre el golpe Tejerina en este momento. Lo vemos ahora sí a Tejerina tomando el centro del ring. Lo va a buscar con el jab de mano izquierda. Ahí lo busca sin tirar golpes. Contesta bien el Pata López que lo mueve con dos ascendentes. Lo va a buscar el Pata López. Baja a la derecha. Sintió el golpe Tejerina. Lo va a buscar con la derecha. Lo va a buscar con izquierda el Pata López. Se ríe Tejerina. Se ríe Tejerina. Como dice Parpaceli. Si se ríe, sintió los golpes. Ahora se guarda todo el Pata López. Se arma en guardia. Va a contestar. Llega bien con dos izquierdas y derechas. Ascendente de mano derecha. El boxeador Tejerina que está un poquito más lento que el Pata. El Pata López que lo va a buscar con dos golpes. Se repliega sobre laterales, Tejerina que se muestra y hace cintura, pero no llega sin tirar golpes en este momento. Están tirados, tira dos golpes, combina bien con un ascendente de mano derecha, le mete el codito pícaro del salteño, lo va a buscar ahora sí Tejerina con izquierda, ascendente de mano derecha, es más rápido el Pata, lo va a buscar el Pata López, lo cruza con izquierda, mete la derecha, hace la zona blanda, lo saca de los... Deportivo América, así es, primera vuelta, 10 puntos para López, 9 y medio para Tejerina. ¿Quién expresa una técnica y una armonía boxística? El salteño Tejerina. ¿Quién hace lo que tiene dentro de su repertorio con limitaciones? López. ¿Qué hizo el Pata López? Le tiró el gimnasio en esta primera vuelta, le tiró su preparación física y psíquica, Damián. Por eso para mí 19 y medio para Rubén el Pata López, el coterráneo, ante un rival peligroso, pero que como bien dije la vez pasada, este muchacho sintió la mano en la primera vuelta. Hacemos una acción, lo hacemos por este título con sin medio punto, 19. Así es, Luisito, ya nos metemos en la segunda vuelta, lo viene a buscar Tejerina, ahí lo vemos que maneja bien los golpes hacia la zona blanda Tejerina, ascendente de mano izquierda, cruza bien con un cross de mano derecha Tejerina, lo va a buscar el Pata López, entre López en ese momento, marra un voleo de mano derecha el Pata, lo va a buscar Tejerina con el jab de mano derecha, ascendente de mano derecha de Tejerina, izquierda de Tejerina, lo va a buscar, busca la distancia, llega bien con un cross, cruza el cross de mano izquierda también del Pata López que responde, jab de mano izquierda para el Pata López que está tomando oxígeno, está tomando aire, está tomando distancia, no llega con dos golpes, Tejerina que estudia al Pata López, lo va a buscar lentamente, lo busca nuevamente con ascendente de mano derecha, no llega con dos golpes, llega bien con el cross de mano derecha el Pata López, ahí lo viene a buscar Tejerina que se arman guardias, se muestra para que el Pata tire golpes y poder abrir las guardias, ahí el Pata López con ascendente de mano derecha nuevamente del Pata López, que se traslada, se mueve sobre el lateral, lo viene a buscar Tejerina con llave de mano izquierda, cruza, no llega con el cross de mano derecha el Pata, lo va a buscar nuevamente Tejerina, que le está tratando de meter también, dejaste hacia la zona blanda, está trabajando bien con los ascendentes, el boxeador Tejerina, el Pata López que lo cruza con dos golpes, nuevamente, ahí lo va a buscar el Pata López, izquierda en punta, clarito del boxeador rosarino, sin tirar golpes Tejerina, que se muestra hacia la cintura, visteo, trabaja bien con la derecha, hacia la zona blanda el Pata López, lo tira sobre cuerda, se mueve y lo va a buscar también Tejerina. Guapo, se arman guardias sin tirar golpes en este momento Tejerina. Lo hace sí el Pata López con el jab de mano izquierda. Barre los golpes el Pata López, se lo saca de encima Tejerina. Tejerina que no llega a la derecha del Pata López. Sí, una derecha hacia la zona blanda del Pata López. Ahora sí lo vuelve a buscar nuevamente Tejerina con el jab de mano izquierda. El Pata López llega con dos golpes claritos, el Pata López lo va a buscar, se repliega el Pata López, se viene Tejerina, lo saca literalmente el Pata López, izquierda en punta de López, ahí va Tejerina, llega bien con la derecha, clarito al mentón el Pata López, lo va a buscar, hace cintura, visteo, llega bien con el ascendente derecha, trabaja hacia la zona hepática, el boxeador Tejerina, lo vemos ahora, agarrándose para el árbitro de la contienda. El Pata López se arma sobre guardia, no llega Marra, un boleado de mano derecha, llega bien Tejerina con la izquierda en punta, lo va llevando a la distancia, lo busca, lo corre Tejerina, se va moviendo, se traslada el Pata López sobre los laterales, hace el desgaste, pero se van todos sobre los guantes, ascendente de mano derecha que no llega de Tejerina, se resbala el Pata López, se toca los guantes y nuevamente lo va a buscar. Ahí lo va a buscar Tejerina. Bien, se cruzan las dos izquierdas en punta. Bien, el llave, el movimiento de mano izquierda. Llega bien con la derecha el Pata López. El campeón que se hace respetar con la derecha. Lo viene a buscar Tejerina, que se muestra ascendente de mano derecha de Tejerina. Lo va a buscar Tejerina nuevamente con dos golpes. Muy abierto Tejerina, pero se cruza. Siente la mano. Sintió una mano en el final. Una izquierda en costa tremenda del campeón. Que sintió el boxeador salteño. Le pido el comentario, el análisis a Luis Alberto Parpacelli. Tejerina es un boxeador que tiene muchísimas condiciones. Barre bien, pisteo, tira muy bien el recorrido de mano derecha, de mano zurda, hace cintura, trata de estar sobre el oponente para sacarle la ventaja en el hierro corto, pero enfrente tiene un guerrero que está bien preparado, que está psíquica y físicamente en condiciones de darle batalla a cualquiera, y por poquito margen, pero por 3-4 manos importantes, este 20-18 para López es al menos mi modesta apreciación en esto que es Boxeo Planeta. Está narrando Damián Casino. Se viene ya la tercera vuelta de una pelea por demás de interesante ante un pugilista salteño realmente muy, muy bueno. Si esta noche gana Rubén el Pata López, le ganó quizás a uno de los mejores boxeadores de los últimos que ha tenido como oponente. Porque es realmente bueno, Damián, este pugilista salteño. Así es, Luis. Ya nos metemos en la tercera vuelta. Como decías, bueno el boxeo de Tejerina, pero me parece que el Pata López está más picante, más potencia. Ahora sí, con el jab de mano izquierda del Pata López, lo viene a buscar con la izquierda también Tejerina. Se cruza, no llega con el ascendente mano derecha Tejerina, con el cross de izquierda tampoco llega Tejerina. Sí, lo hace el Pata López con la izquierda en punta, que lo está manejando mejor. Está más rápido el Pata López. Lo va a buscar baja derecha el Pata López, que no llegó. Tejerina, que intenta con un golpe hacia la zona blanda para cortarle los traslados al Pata López, que lo está haciendo muy bien hasta ahora. Llega bien con el ascendente de mano derecha Tejerina, pero lo cruza el Pata López, que lo viene a buscar, Lo es todo el Pata López. Marra una izquierda, lo viene a buscar, está sobre el rincón. Lo viene a buscar el Pata López. No llega en este momento. Ahí sí, dos golpes con los de mano izquierda del Pata. ¡Contesta Tejerina! ¡Contesta Tejerina con un boleo de mano izquierda! La pelea se hace dura. Llave en punta de mano izquierda del Pata López. ¡Contesta Tejerina, que está trabajando hacia la zona blanda! E hizo un buen desgaste el Pata López. Ahora sí, lo vemos que se mueve nuevamente el Pata López, que guarda energías, lo viene a buscar Tejerina sin tirar golpes en este momento. La vea con mano izquierda, se ríe, pero está sintiendo también el desgaste el boxeador salteño. Ahí lo vemos a Tejerina, baja a la derecha el Pata López, que no llega. Tejerina, que llega bien con un boleado de mano derecha, se arma en guardia, se muestra en el visteo, llega bien con la izquierda también ahora. El Pata López, que necesita tomar aire, ascendente de mano derecha del Pata López. En la contra también es bueno el Pata López. No llega con un cross, lo va a buscar el Pata López. La siente Tejerina, la pelea se hace dura, la sufre Tejerina. Lo va a buscar con el 1-2 el Pata López, que llega bien. Nuevamente Tejerina, que contesta, sigue en pelea, lo va a buscar. La pelea se hace dura, pero el Pata López se traslada bien, gradúa las energías, tiras. Nuevamente dos golpes de Tejerina, que va a buscar con el ascendente de mano derecha. Ahí hay una caída, pero producto de... sin golpes, hay una caída, pero del Pata López sin golpes, el árbitro ya está nuevamente en pelea, fue una caída porque se chocaron con los pies. Nuevamente en pelea, ahí va a buscar Tejerina con el ascendente de mano derecha, está trabajando bien hacia la zona blanda, hacia la zona hepática Tejerina, lo cruza con un ascendente de mano izquierda, el Pata López que lo va a buscar, derecha del Pata López, nuevamente repite, se la juega Tejerina en la contra, el Pata López con dos izquierdas. Ahora sí, nuevamente el Pata López con los cruzados. Lo va a buscar Tejerina, que no se guarda nada. Izquierda, derecha, izquierda en punto del Pata López. Se hace dura la pelea, no llega con la derecha el Pata López. Izquierda de Tejerina, que lo va a buscar, Lo va a buscar Tejerina, que llega con dos izquierdas nuevamente. Lo cruza con una derecha. Está haciendo el desgaste Tejerina. El Pata López que se guarda, llega bien con la izquierda en punta. Contesta con la izquierda terrible. No llega con la derecha en cross el Pata López. Izquierda en punta de Tejerina, que está en pelea. Nuevamente el Pata López que no llega. Se la juega el Pata López con una derecha ascendente que no llega. Ahora llega bien con el zoom de mano izquierda, con el jab también en punta del Pata López, que le está dando resultados. Se va la vuelta. Contesta con dos golpes a la zona hepática. El Pata López también hace lo propio con los cross. Ahí lo vemos a Tejerina, que no se guarda nada. Se va la tercera vuelta. Aquí en la pelea de fondo, en el mítico estadio rosarino, Sportivo América. Le pido el comentario y la tarjeta a Luis Alberto Parpacelli. En esta vuelta de alto voltaje, ida y vuelta, Más allá de los dos arrestos interesantes del Pata López, parece que Tejerina se la llevó. Y esto está 29-28 para López. Me preocupa la parte aeróbica del Pata López, porque en realidad los arrestos son realmente importantes. Y Tejerina va en búsqueda de no encontrarse con una sorpresa, porque me parece que debe haber sentido una mano en la primera o segunda vuelta. Está bastante agotado, pero es una pelea por demás interesante. Yo pensé que iba a ser una pelea buena, pero no como lo que estoy viendo. No se guardan nada, como se dice en la jerga habitualmente. Está un puntito arriba nuestro coterráneo. Descanso pleno y Garden Café, te dicen Damián Castino, relata que vos sabés y mucho. Así es, Luisito, le agradezco los conceptos. Ya nos metemos en la cuarta vuelta aquí en Deportivo América. Lo vemos a Tejerina, que lo va a buscar. Llega bien con una izquierda en cross el Pata López. Nuevamente con el jab de mano izquierda en punta del Pata López. Recibe una derecha en contra de Tejerina. La pelea se hace dura, se mueve, se traslada el Pata López. Sabe que tiene que cuidar energías. Lo va a cerrar, le va a cerrar los ángulos el boxeador Tejerina, que se planta en el centro de la sal del cuadrilátero. El Pata López, que intenta con la izquierda en punta, la está manejando bien ese golpe el Pata López. Llega bien con la derecha ahora Tejerina, se cruzan ambos boxeadores. Llega bien con la derecha el Pata López, hace cintura y visteo el boxeador. Llega bien con el ascendente de mano derecha el Pata Rubén López. Ahora sí, llega bien con la izquierda en punta el Pata López, hace cintura, se mueve, se muestra Tejerina para que el Pata López abra la guardia. Llega bien con la derecha el Pata López. Tejerina, que está subiendo el combate en este momento, baja bien la derecha. El desgaste del Pata López, le llama la atención el árbitro, que ha ido con la cabeza muy peligroso. Ahora sí, llega bien con la derecha, sintió la mano el Pata López, que se cruza. Llegó bien Tejerina, el Pata López que contesta, se cruzan con los codos, la pelea se hace dura. Sintió la mano el Pata López, ascendente de mano derecha Tejerina. Terrible la pelea en ese momento, deja todo, derecha del Pata López, casi se cae. La pelea es durísima, durísima, amigos, se para, se cruzaron. El Pata López que no se guarda nada, el boxeador Tejerina que se ríe, mira el rincón, sabe que el Pata López sintió una mano, lo llama a pelear el Pata López, que lo maneja con tijera en punta. Llega con dos golpes, lo va a buscar Tejerina, terrible, siente las manos el Pata también con la derecha, lo va a buscar Tejerina, se para el árbitro. Se hace dura la pelea. Tejerina está bien preparado, el Pata López con la izquierda en punta, terrible ascendente de mano derecha, están tirando todo, izquierda en cross del Pata López, agarra ahogado el Pata López ahora, no llega con la izquierda, baja bien la derecha, nuevamente se descruzan, es terrible la pelea, cara por cara, a los cruces, es cross por cross, es terrible, cara descubierta por momentos, cara descubierta. No viene a buscar, están ahogados, es durísima la pelea. El Pata López que va a tirar derecha, el cross, ascendente de mano derecha el Pata López. Cross por cross, es terrible, es dura la pelea, esto no termina. Terrible la gente que se agolpa, es un peleón, sintió una mano Tejerina. El cross también lo sintió el Pata López, es tremendo el desgaste que está haciendo el Pata López. No vino a buscar Tejerina, sigue tirando Tejerina, que está bien preparado. El Pata López le baja a la derecha, siente la mano Tejerina, es guapo, es duro, es peligrosísimo. Tejerina en la contra, el campeón también, el cross que baja, ahí llega nuevamente, se va la cuarta vuelta, querido Luisito. ¡Qué peleón, viejo! ¡Qué peleón aquí en Deportivo América! Le voy a pedir el comentario a un hombre que sabe mucho de esto, Luis Parpacelli. Difícil, amigo. Difícil, muy difícil evaluar esta vuelta, pero se la lleva el Pata López porque puso los testículos sobre el gimnasio. Tiró todo el gimnasio que tiene encima. Estuvo a punto de expresarse, pero reaccionó para revertir secuencias de una pelea que tiene. En el cross por cross, en el hierro corto, como dicen los... Esto es una pelea que parece propiamente de mexicanos. En esta cuarta vuelta hemos visto realmente lo que la gente quiere. Boxeo, sin guardarse nada. La noche está salvada hasta aquí, le digo a Pedro Láquila, que está frente a mí, que es el organizador. Peleón hasta el momento, amigazo. Peleón. Sí, señor, como estamos acostumbrados a Deportivo América, suena la campana, vamos a la quinta vuelta. Tejerina López, López Tejerina, ¿quién relata? Damián Casino. Ya nos metemos en la quinta vuelta, Luisito, terrible el cuarto asalto. Era peligrosamente cross por cross, Tejerina, guapo, duro, duro Tejerina, el Pata López que hace lo propio, lo va a buscar el Pata López Tejerina, que se mete en la corta, se muestra, le muestra el visteo, llega bien con la derecha, clarita el Pata López, ahí nuevamente repite la derecha, siente la mano Tejerina, se va a buscar, hace cintura y visteo, le dice que venga, le dice que venga el Tejerina, el Pata que hace la distancia, ahora llega bien con el 1-2, clarito el Pata López, que se mueve sobre laterales, necesita recuperar oxígeno el Pata López, el campeón, ascendente que no llega, ahora sí llega con un boleado de mano derecha, es bueno el Pata López en la contra, se cruzan de nuevo, tremendo el Pata López, es dura la pelea, pero es peligrosa. El campeón que arriesga también, Tejerina, que sabe que tiene que ir a buscar, lo va a buscar, se muestra sin tirar golpes en este momento Tejerina, el Pata López que hace cintura, visteo, se mueve, se traslada, lo viene a buscar Tejerina, sin tirar golpes en este momento, llega bien con la izquierda, ahora sí, lo cruza con mano izquierda el Pata López, sin llegar, ahora intenta manejar la distancia, ascendente de mano derecha de Tejerina, clarito el uppercut de mano derecha de Tejerina, peligroso, contesta el Pata López que siente las manos, es Tejerina que va a buscarlo, el campeón que se repliega, tira en la contra, es bueno el Pata López también, se mueve, se traslada sobre laterales, necesita recuperar el Pata López, ahí lo vemos a Tejerina, que va a buscarlo también, está en pelea el boxeador salteño, está en pelea el boxeador salteño, el Pata López que se repliega, lo va a buscar en la contra, es terrible el Pata López, lo viene a buscar también Tejerina, izquierda, intenta con dos golpes el Pata López que no ha llegado, en este momento ahí lo vemos nuevamente a Tejerina, que lo va a buscar con el jab de mano izquierda, ahí lo vamos a buscar, el Pata López, lo vemos que trabaja bien con el jab de ahora de izquierda para poder tomar oxígeno y moverse, traslada bien ahora Tejerina que lo mira y acusa hasta por ahí una sonrisa Tejerina como diciendo, vamos a seguir en pelea, vamos a tirar, el Pata que no llega, está un poquito fuera de distancia ahora el Pata López, está ahogado, el campeón, el cruzarino, Tejerina también está, pero lo viene a buscar, hace el desgaste de traslado el Pata López para recuperar el oxígeno, llega bien, no llega con un combinado de clave de esa, llega bien con la izquierda ahora Tejerina, el Pata López que se mueve, ha recuperado un poquito mejor el Tejerina, el Pata López que se mueve, la pelea se hace dura, lo va a buscar Tejerina, el Pata que se traslada, Tejerina que intenta meter golpes sin trasladarse, está tomando el centro del ring el boxeador salteño, ahí lo hace el Pata López, sobre laterales sale el Pata López sin tirar golpes en este momento, lo vemos a Tejerina que sale a buscar, lo va a buscar, hace cintura y visteo para mostrarle, para que abra la guardia el Pata López, con un swing de mano izquierda llega bien López con el cross ahora, sin tirar golpes, se va este quinto episodio, que a mi entender fue de recuperación, Pedrito Dáquila. ¡Qué pelea, querido amigo! ¡Qué pelea, hermosa, Ahora el Pata al frente, el salteño bien también, los dos, Sí, sí, no, lo que decíamos, ¿no? Que arriesga el Pata López en la contra, es muy peligroso, pero el salteño también. También. Vino a llevarse el título, obvio, ¿eh? Ahí estaba Pedrito Dáquila. Ahí estaba Pedrito Dáquila, uno de los organizadores. Y como decíamos, ¿no, Luis? Se ha presentado muy bien Tejerina. No sé cómo viste este quinto episodio. En este quinto episodio donde el Pata López se tomó un respiro, Tejerina tampoco lanzó golpes. Entonces, por eso lo hecho de hacer predominar su estrategia, su táctica, le doy la vuelta muy cerrada, muy, muy pequeña ahí para Pata López. 49-46 para mí. Una pelea cerradita, ojo con la apreciación aquí, pero me parece que el premio se lo lleva el Pata López, que teniendo menos bagaje, menos esgrima boxística, ha impactado y muy certeramente muchas veces sobre Tejerina. Estamos en la sexta vuelta. Ramián Casino en el relato. Muy bien, amigos, ya nos metemos en el sexto capítulo y salió Tejerina a cruzar nuevamente golpe. Es duro el salteño y lo va a buscar y no se guarda nada el Pata López, que también quiere imponer respeto con la izquierda en punta, trabaja bien con el ascendente de mano derecha el Pata López, no llega con el cross de mano derecha el Pata, ahí lo va a buscar Tejerina, que se arma en guardia, toma el centro del ring el boxeador salteño, llega bien con el swing de mano izquierda el boxeador salteño, Tejerina que se lo va a buscar, el Pata que se sigue trasladando, intenta replegarse el Pata López trabajando en la contra, sabe que tiene que, el que tiene que buscar el título es el boxeador salteño, contesta bien ahora el Pata López con la derecha, el boxeador salteño que también está un poquito ahogado, lo maneja con distancia el Pata López con la izquierda, seguramente Charlie Alaniz le dijo mantenelo a distancia y no te cruces, ahora sí baja a la derecha, pero el corazón del Pata dice que hay que tirar y cruzarse, el Pata se cruza, ahora lo viene a buscar Tejerina, lo vemos a Tejerina que le cierra los caminos, camina muy bien el ring Tejerina, ahí nos llega con un cross de mano derecha el Pata López, intenta ahora nuevamente Tejerina, que es un poquito más lento en los movimientos, y lo vemos nuevamente a el Pata López trasladándose. Y lo vemos a Tejerina tomando el centro, candidato sin tirar golpes en este momento. El Pata López que se arma en guardia, llega bien con la derecha el Pata López. Ahí lo vemos a Tejerina tomando el centro del ring, tirando, trabajando con la izquierda en punta, el boxeador salteño. El Pata López que trabaja, trata de meter algunos golpes hacia la zona blanda. Ahí lo vemos a Tejerina sin tirar golpes en este momento. Ahí el Pata López que amaga con la derecha y no la suelta. Llega bien con la izquierda en punta el Pata López. Ahí lo vemos nuevamente a López que se mueve, se traslada, está haciendo mejor. Ahora nuevamente llega bien con la derecha el Pata López a la sala a la pera. Lo vamos a ver a Tejerina que va a buscarlo. Le cierra los caminos el Pata López que se traslada. Está haciendo buen traslado. En la contra es mejor el Pata López. Izquierda y derecha el Pata López. Si no lo encuentra en este momento el boxeador salteño, el Pata, que tiene un buen traslado. Ahí lo va a buscar el boxeador salteño, que por momentos no le cierra bien. Ahí lo va a buscar con dos golpes ascendentes el Pata López, que llega bien. Mejor el boxeador rosarino, el campeón en este momento. Se toma un respiro el boxeador Tejerina, que salió a tirar, seguramente va a arriesgar para quedarse con el título. El Pata López que está boxeando mejor, ahora sí se traslada a izquierda en punta, lo viene a buscar, llega bien con la derecha del boxeador Tejerina, se vuelve a cruzar el Pata López, tremendo son los cruces. Lo va a buscar nuevamente el boxeador Tejerina, que está haciendo una gran pelea. Está muy bien preparado el boxeador Tejerina, el Pata López también. Se vuelve a mojar, intenta nuevamente a meter golpes abajo hacia la zona blanda. El boxeador Tejerina se arma en guardia. Nuevamente el Pata López con la izquierda en swing. Lo va a buscar Tejerina. Llega bien con la derecha, lo amarra, lo agarra. El boxeador Pata López se va. La vuelta, queridos amigos de Boxeo Planeta. Se ha ido el sexto episodio. Aquí en la transmisión especial para la Super 107.5 de Rosario. Le pido el comentario. La tarjeta sagaz a Luis Alberto Parpaceri. Esta sexta vuelta fue para Tejerina. Los dos impactos más importantes los aplicó el salteño. De cualquier manera, el Pata López tiene 58-56 en mis guarismos. Creo que esto va a ser bastante cerradito. En las últimas dos vueltas es como que han bajado un poquitito el nivel de intensidad del combate, porque tiraron muchísimo. Pero son amantes del gimnasio. Queda demostrado, querido Damián Casino. Son amantes del gimnasio, tanto uno como otro, y eso no es poca cosa en el boxeo argentino. Tiran y no se guardan nada. Aquí hay poca gente, pero poco aburrimiento en esta pelea, porque se han dado como para que tengan, como se dice en la calle. Suena la campana, séptima vuelta, relata Damián Casino por la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, para todo el planeta. Y por supuesto, auspicia Descanso Pleno. Ya nos metemos en la séptima vuelta. Ahí lo vemos nuevamente. Viene a buscar Tejerina. Y el traslado que le ha dado resultado al Pata López lo sigue metiendo. Sabe que tiene que trabajar con combinaciones en contra. Lo ascendente de mano derecha. Lo vuelve a cruzar con cross. Combina el Pata López que responde. Lo va a buscar Tejerina. Sabe que tiene que tirar, que hacer un poquito más Tejerina, que arriesga. El Pata López que está más sueltito con el 1-2. Lo va a buscar Tejerina. Se cruza con el ascendente de mano izquierda de Tejerina. Ya en punta izquierda de Tejerina, que llega ascendente de mano izquierda del Pata López, que responde bien. En la contra está bien el Pata López. Llega con dos ascendentes el Pata. Lo va a buscar en distancia sin tirar. El jab lo viene a correr. Ahora sí le va cerrando los caminos Tejerina al Pata López, que se viene trasladando y trabaja de contra. Lo va a buscar Tejerina ascendente de mano derecha. Combina con el cross de mano izquierda. Derecha, contesta el Pata López con una derecha. Son tres golpes por uno en este momento de Tejerina. El Pata López no tira. Ahora sí contesta con dos golpes abajo el Pata López. Viene a buscar Tejerina, llega bien con la izquierda en punta el boxeador rosarino. Lo va a buscar el salteño, que ha dejado todo también. Sabe que tiene que tirar, que tiene que arriesgar para quedarse con el título. El rincón lo lleva a pelear, le dice que tire, que tiene que arriesgar. Lo va a buscar con el jab. Ahora llega bien con la derecha hacia la zona del cuerpo del Pata López. Baja bien la derecha Tejerina, lo contesta el Pata López, que lo hace pasar de largo Tejerina. No llega con los golpes, ahora sí llega con tres golpes el Pata López. Contesta Tejerina, derecha, izquierda de Tejerina. No se guardan nada, están preparados como un... Llega bien con la izquierda en cross del Pata López. Lo vino a buscar, llama a pelear Tejerina, el salteño quiere combatir, el Pata López que se repliega, está sobre las cuerdas el Pata López sin tirar golpes ahora. Lo vino a buscar Tejerina, contesta bien el Pata López con combinación de dos o tres golpes, preparados están para esta gran pelea que están dando aquí en Sportivo América. Lo vino a buscar el salteño con la izquierda en punta, la gente que no empieza a aplaudir al Pata López, a alentar al Pata López. Ahora se para el árbitro, Tejerina guapo, lo vino a buscar. Ahí ahí un llamado de atención por un golpe que no estaba permitido. El Pata López, que llega bien con la derecha hacia la zona del cuerpo, pidió disculpas el boxeador salteño, que dijo que no tenía que tirar el pata. Bueno, lo vino a buscar ahora sí el Pata López. Lo vino, no llega con un cross de mano derecha al boxeador Tejerina. El Pata López, que se traslada sobre el lateral, está se vistió a cintura, no llega, lo está corriendo en este momento Tejerina. Llega bien con el ascendente de mano izquierda. Nuevamente Tejerina, que lo vino a buscar, llega con la derecha. Ahora no llega con un voleo de mano derecha el Pata López. Llega bien con la izquierda, ascendente el pata. Se traslada, lo va a buscar, se va. Amigos, el séptimo asalto, conmigo así, ascendente de mano derecha, clarito del Pata López. Lo va a buscar en el mejor, en el cierre, cerró mejor la vuelta. El Pata López se nos fue, este séptimo asalto aquí, en Sportivo América, en una nueva transmisión de Boxeo Planeta especial para la Super 107.5 de Rosario. La tarjeta y el comentario de Luis Alberto Parpacelli. En la séptima vuelta, sobre el final, impuso lo que más le conviene a él, que es no darle la medida a Tejerina y tratar de contragolpear. Un 10-9, ahí justito, acá no hay diferencias amplias en una vuelta. No son esas vueltas que uno dice, hay claridad en tres vueltas, en una vuelta de tres minutos, mayor cantidad y mejor calidad de impactos. No, son arrestos. Y hasta el momento me parece que Tejerina debe hacer un poco más si quiere llevarse el título. 68-65 para el Pata López, según mi modesta apreciación, caballero. Bien, Luis, creo que el boxeador Tejerina va a tener que sería tirar todo lo que tiene estos últimos dos asaltos. Ya nos metemos en la octava vuelta de pelea central aquí en Sportivo América. El Pata López, que se sigue trasladando, está más sueltito el Pata López, trabaja con el 1-2, clarito, y entra con combinaciones de tres golpes el pata y sale, lo viene a buscar Tejerina, haciendo trabajo de cintura, lo va a buscar de baja derecha, que no llega Tejerina. Ahora sí le llega bien con dos ascendentes de mano izquierda, Pata López, combinación de tres golpes para el pata, cubierto está Tejerina con la guardia alta, se traslada, se mueve el Pata López, lo viene a buscar Tejerina sin tirar golpes en este momento, camina y corre el ring por momentos el Pata López, que llega bien con un ascendente de mano izquierda. Ahí lo vemos a el Pata López, que llega bien con dos golpes. Ahí sin tirar golpes en este momento Tejerina. El 1-2 clarito del Pata López le está dando resultado. Entra y sale el Pata López, está boxeando bien. Tejerina, que no le encuentra la vuelta para el cierre de espacio, trabaja con dos golpes abajo. Ahora sí, ascendente de mano izquierda. Se cruza nuevamente el Pata López con la izquierda. Mejor baja a la derecha, que no llega. Bien con la izquierda en punta de Tejerina. Ahora lo va a buscar Tejerina, que sabe que tiene que arriesgar. No se han cruzado en este momento. Lo viene a buscar el Pata López con la izquierda en punta. Nuevamente lo vemos al Pata López tratando de meter la derecha, ahora sí, de Tejerina hacia la zona del mentón del Pata López, izquierda de Tejerina. Bien, se cruza bien el Pata López con dos golpes. Tejerina, que también hace lo propio, se arma en guardia, llega bien con el boleado de mano derecha del pata. Ahí lo vino a buscar Tejerina, hace sin tribisteo de Aperca, que no llega del Pata López, de derecha tampoco llega. Intenta nuevamente, se arma en guardia Tejerina, que no tira golpes en este momento. El Pata López, que intenta moverse y se sigue trasladando. Tejerina, que no le encuentra en la distancia y el cierre de espacios al boxeador rosarino. Jab de mano izquierda del Pata López, izquierda en punta de Tejerina, ascendente de mano derecha de Tejerina. Lo va a buscar Tejerina con dos golpes a la cena de la blanda. Lo combina con derecha y cross de mano derecha. Tejerina contesta con derecha el Pata López, izquierda en punta del Pata López para mantener una distancia. Ahora llega bien con una derecha del cuerpo el Pata López, izquierda en punta del pata, ascendente de mano derecha, no llega con un boleado de mano izquierda, lo va a buscar Tejerina, baja bien la derecha clarita del Pata López. Ahora sí Tejerina, que intenta nuevamente, ascendente de mano derecha de Tejerina, que luego lo sintió el golpe del Pata López, que contesta, ahora sí se pone dura, nuevamente llega, baja bien la derecha, lo viene a buscar Tejerina, llega bien con el cross, contesta el Pata López con ascendente de mano derecha, boleado de mano derecha, ahí lo va a buscar, están agarrados, sigue tirando el Pata López. Están los dos cansados y se reparten por momentos el protagonismo de la pelea. El Pata López, que llega bien con la derecha hacia la zona del cuerpo, no llega con un boleado de mano izquierda del pata, lo viene a buscar Tejerina, sabe que tiene que meter un golpe que le cambie en la pelea, y se va, se está por ir este octavo asalto. Vamos a ver cómo cierra Tejerina. El Pata López está trabajando bien, ahora están agarrados, se para el árbitro, se queja Tejerina, se va esta octava vuelta. Aquí en Sportivo América, desde la ciudad de Rosario, provincias de Santa Fe, República Argentina, la tarjeta, el comentario de Luis Parpacelli. Por poquito, pero hubo una secuencia que de repente fue muy clara, con golpes importantísimos de Tejerina. De cualquier manera, el Pata López es como que recibe y me enojo. Y va y revierte. Me pega y voy con lo que tengo. 77-75, dos puntitos para Rubén, el Pata López. Pelea muy, pero muy pareja. Y me parece que todavía hay perfume de knockout, como decíamos con Néstor Jaime Zuria. Estamos ahí en una apreciación, puede haber uno, dos puntitos ahí, según esto es deporte de apreciación. Es muy pareja, pero de muy buen nivel, mejor de lo esperado, mejor de lo esperado. Así es, querido Luisito, compartimos con Néstor Zuria, la pelea es muy pareja, ampliamente... Son, Néstor, son amigos del gimnasio estos muchachos. Sí, sin duda. Sí, no hay ninguna duda. Han venido preparados físicamente de manera excepcional. Si no, no puede mantener este rigor. Y estos dos rounds que vienen, bueno, pueden ser fundamentales. Habrá que ver el resto que hay. Así es. Néstor Jaime Zuria en la contribución para Boxeo Planeta. Relata Damián Casino. Ya nos metemos, queridos amigos, en la novena vuelta. Aquí en Sportivo América, el Pata López, que sigue fiel a lo que ha desplegado hoy aquí en el ring. Se traslada sobre laterales sin tirar golpes en este momento. Se muestra con cintura el boxeador Tejerina, que intenta tratar de abrir la guardia al Pata López. Lo va buscando, le trata de cerrar los caminos. Se traslada bien el Pata López hacia izquierda y derecha. Ahí lo hace moviéndose. Sabe que es local y que el que tiene que ir a buscar y a arriesgar, a cruzar la parte más difícil es el boxeador salteño. Ahora sí, sin tirar golpes en este momento, lo vemos al Pata López con la izquierda en punta, tratando de combinar una derecha hacia la zona en blanda que no llega, hacia la zona del cuerpo. Ahora llega bien con dos golpes el boxeador Tejerina, de izquierda y derecha en ascendente. Llega bien con ascendente de mano derecha el boxeador Tejerina, lo termina con cross clásico. Ascendente de mano derecha, terminado con cross, lo viene a buscar el Pata López, sintió el golpe, están trabajando bien en este momento el Pata López, muy bien preparado, combina con tres golpes, lo viene a buscar el Pata López, lo cruza con izquierda, Tejerina que aguanta, viene el Pata López con dos combinaciones, preparado como nunca el Pata López, lo va a buscar Tejerina, se mueve el Pata López sobre laterales. Ahora lo viene a buscar Tejerina, lo corre el Pata que se mueve, se traslada sobre laterales, combina y sale, es el negocio del Pata López hoy, Así que lo vemos que se sigue moviendo sin tirar golpes en este momento el Pata, no sabe cómo achicar y cerrar los espacios Tejerina, no ha podido todavía descifrar ese traslado del Pata López, debe acortar las distancias Tejerina para poder tirar, se le va la pelea, ahí lo viene a buscar nuevamente Tejerina, sin tirar golpes, el jab en punta del Pata es mejor, llega nuevamente con un ascendente de mano izquierda, Tejerina que lo va a buscar Tejerina con la izquierda, el Pata que le dice vamos a pelear, lo trata de buscar, el Pata López que se cruza con dos golpes, Tejerina que lo baja, le pide disculpas, nuevamente están en pelea, pide disculpas Tejerina, lo va a buscar con derecha, el Pata López que hace lo propio con la izquierda en punta, lo va a buscar nuevamente Tejerina, se repliega el Pata López en la contraespejo del Pata López, ahí lo va a buscar Tejerina, sabe que tiene que meter un golpe Tejerina para cambiar, lo busca con el ascendente, pero se muestra, es muy, muy avisado el uppercut de mano derecha de Tejerina. Ahí lo va a buscar, hace movimiento de cintura, trata de abrir la guardia del Pata López que se traslada con poquito el Pata, sabe que se queda con la pelea. Lo va a buscar Tejerina, sabe también Tejerina, el boxeador salteño que tiene que tirar golpes. No lo están haciendo en este momento. Mejora el Pata López que izquierda en punta clarito de López, sin tirar golpes. Intenta nuevamente hacer cintura y visteo el boxeador salteño para meterse en la corta. No llega, no hay tirado en este momento el boxeador salteño, lo va a buscar, mejor el cierre del Pata López, mejor el campeón en este momento, lo va a buscar, se cruza y se va esta novena vuelta. El comentario, la tarjeta, como es habitual en todas las transmisiones de Boxeo Planeta, Luis Parpaceri. No hay una intensidad como en las primeras 4 o 5 vueltas, 4 o 5 primeros capítulos, pero se tira poco y por ahí hay arrestos realmente que impacta, que importan. Cuando Tejerina saca manos realmente imponentes, que parece que pueden llegar a derribar al Pata López, el Pata López reacciona. Y por poquito se termina llevando la vuelta, un 87-84. Y usted me dirá, dos puntos, un punto. Esto está difícil, no quiero estar en el lugar de ese señor ataviado de Ambo, que es un jurado. No quiero estar en el lugar del jurado, porque está muy cerrada la pelea. De cualquier manera, yo creo que hay lo suficiente como para que el Pata López se la lleve, porque él es el campeón y el oponente que viene por el título tiene que hacer un poquito más. Pero muy buen boxeador, Tejerina. Así es. Pasa, hay muchos lapsos en que lo golpea, en que le cuesta cortar el ring. No sé cómo lo ves vos, Damián. Se saludan ambos boxeadores. Se está terminando la pelea. Última vuelta. Ya nos metemos en el combate, en el cierre central de esta pelada del Sportivo América. Ahí lo vemos al Pata López, que intenta moverse. Es lo que le ha dado resultado a partir de prácticamente la mitad de la pelea en adelante. El Pata ha empezado a trabajar en la contra sobre los traslados sin arriesgar tanto. Pero el que tiene que arriesgar es Tejerina, que lo va a buscar bajando a la derecha, que no llega. El Pata López, que se empieza a mover. Se sabe ganador el Pata López. Sabe Tejerina también que tiene que meter una mano que cambie el rumbo de las tarjetas. Lo viene a buscar Tejerina, hace movimiento de cintura, se traslada el Pata López sobre laterales. Lo viene a buscar Tejerina sin tirar golpes en este momento. Tiene que acortar distancia, tiene que salir a buscarlo el Pata, que se traslada sin tirar golpes en ninguno de los dos boxeadores. Ahora han desgastado muchísimo en toda la pelea. Se están cuidando ahora, seguramente van a remeter a lo último de esta... De este décimo salto. Lo vino a buscar el Pata, se muestra nuevamente Tejerina sin tirar golpes. El Pata López, que llega con la izquierda en punta, nuevamente en punta izquierda del Pata López, que se mueve sobre los laterales, camina al ring. Tejerina, que hace cintura, no se puede meter en la distancia para tirar golpes, tiene que salir a buscar el Pata en la contra. Estuvo muy bien. Ahora sí, Tejerina se muestra maga con la izquierda que no sale, intenta nuevamente con la derecha, no lo encuentra. Lo va a buscar nuevamente Tejerina. El Pata López, que se muestra y se traslada con la izquierda en punta, lo mantiene a distancia. Sabe el Pata que tiene que manejar esa distancia para no darle apertura. Llega bien con dos golpes claritos el Pata López. Lo llama a pelear Tejerina. Le dice que vamos a tirar. No llega con el boleo de mano derecha Tejerina. Que lo corre. No lo puede buscar, no lo puede encontrar. Tiene que cerrarle el ring y no lo ha podido descifrar lo que le ha planteado el Pata López. Y Tejerina, que se muestra, está como estampillado, como soldado en el centro. Llega bien con el ascendente de mano izquierda, con el jab en punta izquierda, baja a la derecha, viene el Pata López. Ahora no llega Tejerina, lo va a buscar nuevamente el boxeador Pata López. Ahí Tejerina llega bien con dos golpes al cuerpo el Pata López, izquierda y derecha, jab de mano izquierda de Tejerina. No puede volcar la derecha, ahora sí lo toma con un ascendente de mano izquierda Tejerina. Lo va a buscar en los últimos minutos. Sabe que tiene que separar el árbitro. Se termina la pelea. Tejerina, que quiere ir a buscar. La gente que empieza a alentar al Pata López. Sabe que tiene que cerrar mejor el Pata. Ahora sí, el 1-2 clarito del Pata López. Lo va a buscar Tejerina. Guapo, duro el salteño. Vino a buscar el título acá a Rosario. Lo va a buscar el Pata López, que agarra. Sabe que tiene que terminar mejor el boxeador Tejerina. Lo va a buscar Tejerina. La pelea que se va. Lo va a buscar con dos golpes. Contesta el Pata López, que se la juega en estos últimos asaltos. Es duro. Termina la pelea. Terminó la pelea. Aquí en Sportivo América. Qué linda pelea hemos tenido. Qué linda. Qué pareja además. Y qué bien preparado. Cuando decimos equivalencia, las vimos. Cuando decimos boxeadores bien preparados, los vimos. Amerita este tipo de espectáculos y creo que prestigian una nueva velada, querido Néstor, aquí en Sportivo América. Una gran pelea, vimos una gran pelea, dos boxeadores que realmente con estrategia bastante parecida, aunque después, bueno, el nuestro demostró un gran estado físico, digo el nuestro rosarino, ¿no? Un gran estado físico, una gran pelea. No sé qué dirán los jurados, me parece que hay una ventaja para el Pata López, pero bueno, veremos qué dicen los jurados. No sé cómo tiene la tarjeta Luisito, pero... Yo tengo ventaja para el Pata López. Sí es cierto que esta pelea es de una apreciación muy difícil, porque es muy justo. Muy difícil. Muy justo cada una de las vueltas. Muy difícil. Muy difícil. Muy dicho Tejerina. Muy buena esgrima boxística. Muy buena esgrima boxística. Muy inteligente. Porque además remontó los dos o tres primeros rounds, que fueron muy desfavorables para así él. Así es. Que es una gran pelea. Sin duda alguna. Bien, Luis, el cierre y tu tarjeta, por favor, Luisito. 97-93 para el Pata López sobre Tejerina. Bien, esta ha sido la tarjeta del querido compañero Luis Farfacelli. Decíamos, gran pelea de fondo, gran equipo, el de trabajo de los dos. Fernandito Alaniz, Charlie Alaniz, están... creo contentos en el rincón, se saben ganadores. Yo no pude llevar la tarjeta, por supuesto, por el trajín del relato, pero creo que me acerco a mínimo, el mínimo, Luisito, son, me parece, son 3 puntos, ¿no es cierto? Después para arriba, para abajo, para abajo me parece que no, me parece que habría un mínimo de 3 puntos. Pero bueno, es como decían los diferentes colegas, las apreciaciones, la hora de dar la tarjeta. Acá la gente que lo saluda al Patita López. Van a dar el fallo oficial de la pelea. Dándole el cinturón que ha retenido el Patita López. Gran boxeador el salteño, realmente muy bien preparado. Gran pelea del boxeador salteño. Por momentos se la jugaron. Y ya lo vemos al Pipi Andrada junto a Diego Giuliano, ahí en la coronación de Rubén el Pata López. Luisito Parpacelli va a tratar de, por supuesto, traerlo al Pata López, aquí al puesto de transmisión de Boxeo Planeta. Sin duda una gran pelea ya en el cierre, una menos 20 de la madrugada. El Pata López visiblemente emocionado. Hemos visto una gran pelea aquí en Sportivo América. La gente quizás no acompañó del todo, puede ser, bueno, un poco la noche fría aquí, pero bueno, ya Luis Parpacelli va a intentar traerlo al Patita López aquí al puesto de transmisión de Boxeo Plan. Agradecemos a todos los auspiciantes que han permitido, ¿no?, y apoyado una nueva transmisión de Boxeo Planeta. Ya se retira la gente de televisión. Y estamos esperando por los protagonistas. Seguramente Luisito Parpacelli estará en busca de alguno de ellos. Gran espectáculo nos han brindado estos dos guerreros del ring. Visiblemente emocionado el Pata López. Ya cerrando esta jornada de Boxeo Planeta. Vamos a estar seguramente compartiendo con los colegas. Gran pelea. Lo vemos a Dieguito Morilla también, hombre de Upperbox, con quien vamos a compartir seguramente el final de esta gran velada de boxeo aquí en nuestra ciudad. Esperando ya por Luis Parpacelli, están haciendo alguna entrevista al Pata López arriba del ring, se saludan y digo, muy loable lo del boxeador salteño. Mucha humildad, ahí se están abrazando. Esto es lo que tiene esta actividad, ¿no? Terminan abrazándose, saludándose. Gran pelea de Tejerina. ¡Tejerina! lo tenemos a Tejerina aquí también. Felicitaciones, amigo, gran pelea. Realmente viniste a buscar el título aquí a Rosario y se notó porque estuvieron bien preparados a la altura de este acontecimiento de una pelea de título. Dos guerreros, realmente un gran pelea hicieron. Bueno, buenas noches, saludos para toda la gente. Y bueno, sí, vinimos a hacer una linda pelea. Vos viste que siempre, me avisaron faltando dos semanas para hacer estas peleas, pero bueno, no es excusa, viste, así que siempre uno tiene que estar preparado para cuando salga una pelea, alguna guerra, porque siempre es así. Tienes que estar listo para cualquier guerra, bueno, no es que tener un tiempo para la guerra, no, acá hay que pelear sí o sí, en cualquier día. Sí, no, además decíamos, ¿no? En la previa más allá, pero se notaba que estaban preparados los dos. Por momentos, yo creo que en el tercer o cuarto asalto se la jugaron, se fueron a los cruces peligrosamente, los dos sintieron los golpes, pero bueno, pudieron de alguna manera ir sobrepasando, ¿no? ese tipo de acción. Y ya después, empezaron a desplegar cada uno su boxeo. Y creo que hicieron una gran pelea. Sí, fíjate vos, hicimos una gran pelea, duro el rival, como todos los rivales, que tiene título, sí, que está siempre bien preparado, entrenado para la guerra, bueno, ¿eh? Acá no es que, como decíamos, te van a hablar para que ya nomás te prepares para la guerra, no, siempre tienen que estar listos para la guerra y él lo tuvo, ¿entiendes? Él lo tuvo porque él tiene el trono y tiene que estar preparado, siempre tiene que estar preparado. Yo soy un retador más que me avisaron y bueno, y vengo a buscarlo. ¿Ah? Imagino, Pata, el respeto para tu colega porque realmente vino a buscar el título, bien preparado, un boxeador con realmente bien profesional y la gente estuvo viendo una gran pelea. No me imaginaba que iba a estar tan preparado, soy sincero. Yo digo, 4 o 5 rounds va a aguantar, después se venía abajo, que no paraba nunca. Un rival durísimo, yo creo que si no fue el rival más fuerte que me tocó, pega en el palo. Sí, además... Fuertísimo. Además decíamos, ¿no? También por ahí en el tercer o cuarto asalto que se cruzaban a cross por cross, era terrible la cara descubierta. Y lo tuyo también arriesgar a contestar, porque bueno, él de alguna manera tenía que arriesgar porque venía a buscar, pero vos también no te guardaste nada, Pata. Bueno. Realmente nos encontramos sorprendidos porque... Sí. Buscaron los dos el knockout, sí. No se dio, pero gran pelea. Yo lo veía a Charlie que me decía, andate, pero vos viste cómo soy yo. Tenés que entrar y sacarme. No, yo le iba a contestar, te iba a contestar a morir, mano. Sí, por eso llegó el trono, ¿no? Hermano. A los dos. Realmente. Son conscientes que hicieron un peleón y que la gente que vio este combate pide otra pelea más. Sí, obviamente, boludo. Así, boludo, esta pelea de guerra es siempre así, toma traga, y si le gustó a la gente piden otra y quiere más, no se llenan con esa pelea, boludo. No, además cuando siempre pedimos equivalencia, boxeadores bien preparados, yo creo que esta noche ustedes nos brindaron eso, entrega, corazón, equivalencia en pelea, bien preparados, y me parece que amerita hasta una revancha. Que así, para la guerra tenés que estar siempre preparado, no es que te va... Que hoy día te van a mandar a pelear la guerra sin armas. No, acá tenés que estar todo el día preparado y tenés que estar todo el día en el gimnasio. Vivir en el gimnasio para que cuando te salga la guerra para pelear. No es que te va a salir cuando quieras. A ese salteño aire no le faltó. Está acostumbrado a entrenar en la montaña. Y yo dije, ¿qué come? ¿Está tu muñita? ¿Qué mierda come? ¿Tan duro? No me parece ser. Que se deben entrenar corriendo, trepando el Cerro San Bernardo, ¿no? Por ahí. Más duro que la mierda. Debe entrenar trepando el Cerro San Bernardo, por ahí, ¿eh? Sí, paso. No, bien, gracias. Todas las peleas tienen un ganador. Sí. Pero hoy hay otro ganador. Sí. Exactamente. Que muestre la profesionalidad. Exactamente. Sí. Yo creo que lo que hablamos en la previa, por ahí un colega, no sé, le decía que tenía cara de malo, y le decía, bueno, cara de malo, pero corazón muy bueno. Yo creo que ha sido un boxeador con mucho corazón. Terrible. Y cuando terminaron, te di un buen abrazo. Sí. Yo creo que esto es lo que siempre decimos de esta actividad, Patita. Mira, yo te voy a decir una cosa, este es un deporte. No es para mí algo personal. No, él no lo conozco acá arriba, porque este es un deporte. Yo amo el deporte Y como él, tanto como él y tanto boxeador y tanta gente que ama el boxeo, que algo es muy lindo, que algo que te ayuda a salir adelante, que enseña a tu juventud, que enseña a tus hijos, porque este de verdad es una lucha, que alguien que la pasó fierro de abajo y la está levantando para ser bueno arriba. ¿Eh o no? Y él lo debe saber bien. Sí, hermano. ¿Eh o no, amigo? Tranquilo y... ¿Ah? De ayer que te vi el primer momento, vi de la manera que me saludaste, sí, y me di cuenta que es una gran persona. Sí, no, no. Yo me la cara no dice nada, o sea, la cara está elevada, todo dice, pero por dentro un corazón grandísimo. Después te pregunté cómo fue el viaje, cómo llegaste, sí, hablamos lo más bien y me di cuenta que es una gran persona y ahora también me di cuenta. Sí. Por tu forma de hablar. Te pregunté si estaba conforme con el fallo también, me dijiste que sí. Por supuesto, Diego, y eso también me deja conforme. No, imagino el respeto para el campeón, ¿no? Obviamente, que también, hermano, por momentos no especuló y salió a jugársela y a decir, bueno, acá estoy yo también, si hay que cruzar golpes, cruzamos golpes. Me parece que en él también tenemos que reconocer que como campeón no se guardó absolutamente nada. No, es que obviamente, él tiene el trono y él tiene que salir a jugársela también. Tiene que demostrar que él tiene ese... tiene armas para la guerra. No tan solo yo que vine a buscar, porque yo me he preparado con toda la caballería, nada, no, bueno, todos tenemos armas, todos entrenamos por el mismo lado, el mismo palo, ¿entendés o no? Y todo, o sea, los dos tenemos las mismas armas, así que nada, no hay nada de otro mundo, solamente, bueno, los secretos que están dentro del boxeo, la velocidad, la picardía y otras muchas cosas más, eso que tiene que aplicarlo cada uno. Bueno, Pata, felicitarte por esta gran pelea. Una guerra más, decimos siempre, ¿no? Me parece que graduaste la pelea, fuiste descargando a medida que fuiste pudiendo y eso me parece que te dio el resultado. Además, creo que después de la segunda mitad de pelea te diste cuenta que por ahí el traslado del ring te beneficiaba, combinaba con golpes y traía. A él le costaba cerrarte los espacios y ahí me parece que también encontraste un poquito la llave del triunfo. Sí, porque físicamente no lo podía llevar él. No lo podía llevar, muy fuerte. Y cruzábamos golpes y se me quedaba duro ahí y me contestaba, yo también me quedaba ahí. Claro. Pero yo vi mi negocio por otro lado. El negocio de él estaba en la corta y bueno, empecé a trabajar las piernas y a trabajarlo con la velocidad. Y vi que le costaba él cerrarme el ring y le costaba la velocidad. Y bueno, tuve que hacer ese trabajo, me sentí más cómodo, tenía más aire, me sentí mucho más cómodo. Y bueno, y Charlie también me dijo, Pata, ahí está el negocio, así que seguí por ese camino. Y bueno, quizá en los últimos rounds no nos golpeamos tanto, pero porque yo me trasladé y claro, me pegué, trataba de pegar para sumar puntos. Bueno, queridos amigos. El triunfo de él se hace cada vez más importante porque vos sos un rival de fuste, de jerarquía. Tenés todo lo que hay que tener para justificar subirse a un cuadrilátero. Tenés velocidad, tenés potencia, tenés buen recorrido de golpes. Y hoy este muchacho y vos demostraron que trabajando intensamente las fortalezas que uno tiene resultan combates como el de hoy. De eso que la gente no se olvida. Bien. De lo mejor tuviste esta noche para prestigiar el boxeo y tu carrera, la de Tejerina. Exactamente, gracias. Bien, queridos amigos, agradecerles la noche que nos han brindado. A descansar, a comer algún tamal, una humita allá en Salta, a descansar, ese buen aire salteño. Que le doy la mano al campeón, y mucho gusto, dame la oportunidad, y que bueno, otra vez voy a volver acá, a la ciudad natal, y bueno, no será con él, que será con otro, pero bueno. Las puertas abiertas. Obviamente, yo sé que tengo la puerta abierta, y bueno, lo felicito de vuelta, a él y a su familia, por darme la oportunidad, y bueno, acá de parte de Diego Tejerina, un boxeador de Salta linda, mira. Saludo a toda la gente de Salta, boludo, que me hizo la guante, que me está viendo. Y que bueno, que disculpe, pero será la próxima. Siempre hay una próxima. Hiciste un peleón, hermano, sí, disculpe. Hiciste un peleón. Gran pelea. Peleón. Gracias a todos. Bueno, han sido los protagonistas de esta noche. Estamos cerrando ya el programa de Boxeo Planeta. Y bueno, buen regreso y a descansar, Patita. Bueno, muchísimas gracias una vez a ustedes, que siempre me brindan su apoyo. Sí. El cariño de ustedes para mí, como siempre lo digo, tanto Twitter, es un placer. Cada vez que escucho la radio, el amor que me brindan es impagable para mí. Es impagable. Ahí está. Es un orgullo para mí, no es poca cosa, como siempre lo digo. Muy bien. Gracias, protagonistas, y nos estamos encontrando. Nos vamos despidiendo ya. Hola. de esta transmisión. Le agradecemos al querido Dani Bravo. Luisito, la despedida final, Luisito. Bueno, ha sido un gustazo compartir contigo. Y por supuesto, nada más y nada menos que con un peleón como el que terminamos de ver. Aquí ganó el boxeo, ganó el hombre que busca una salida en su vida y se dedica a esta actividad. Será hasta el próximo lunes, hora 21:30 y hasta las 23. Dani, gracias por tu trabajo, amigo. Muchísimas gracias. Es la primera vez que nos encontramos en una transmisión. 3 horas de transmisión, Sí, fantástico. Y gracias a Soledad Santocci y Alberto Lotus por el apoyo de siempre. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Muy bien, gracias por todo. Nos estamos encontrando el próximo lunes, cuando la campana vuelva a sonar y Boxeo Planeta diga presente en la Super 107.5 de Rosario. Hasta pronto.